Hola a todas, hola a todos, esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de quien te habla, el veterano de la batalla de Danang, el coronel Michael Pérez, y junto a mí, como siempre, una máquina de matar, un hombre que come cosas que harían vomitar a una cabra, un hombre que a lo que usted llama infierno, él llama hogar. Carlos Quiñones, Johnny. Yo creo que has puesto las expectativas muy altas. Sí. Has puesto las expectativas muy, muy altas. O sea, para quien me conozca en persona, no, no. Bueno, pero... No. Es cierto que a veces como cosas que podrían hacer una cabra vomitar. Eso es cierto. O sea, ¿quién no se ha metido cosas que dan asco en la boca, no? Pero... Sí. Sí, como máquina de matar, no sé. Aunque sea de forma metafórica. Puede ser. Puede ser un poco máquina de matar de forma metafórica. De forma metafórica, sí. Pero... Hombre, yo nunca te he visto enfadado, eso es cierto. A lo mejor yo siempre... No, ¿verdad? No soy mucho de enfadarme. ¿No eres como, por ejemplo, como Hulk, el de la serie de televisión que decía que yo... Tengo una amiga que hace poco me dijo que yo a lo mejor enfadado daba miedo, porque como nunca me ha visto enfadado, tiene que haber una cosa que encienda la chispa y que cuando encienda la chispa yo realmente explote. Mi novia dice que yo siempre estoy enfadado. Vaya, eres como... Es un poco como, como Hulk. Eres como más rufado. Sí. Pues bueno, pero bueno, ella te conocerá mejor. Quiero decir, bueno, mejor. Bueno, sí, mejor. Te conoce mejor, te conoce en situaciones que yo, por ejemplo, no te conozco. Vamos a dejarlo ahí. Es verdad, sí. Entonces, hay algunas en las que no te quiero conocer. Como bueno, comprenderás. A ver, tampoco le cierres la puerta de esa manera. Bueno, a ver, dependiendo de... Yo creo que esto tiene futuro. Sí. Bienvenidos a Generación VHS, ¿cómo estamos? Bueno, que es la primera vez que vamos a hablar de una película que ha elegido la gente. Es la primera vez que hemos dejado de la gente decidir, claro, y era ahora. Hemos dejado que las gentes, que el pueblo, que las bases elijan qué es, en cuál iba a ser el nuevo episodio de Generación VHS. La cuestión es, ¿han elegido bien? ¿Cuáles eran las opciones? Bueno, las opciones... habíamos decidido, por alguna extraña razón, hablar de soldados muy americanos y mucho americanos. Entonces, en nuestra lista estaban Acorralado, la primera de Rambo, Rambo 2, ¿vale? Que era, bueno, sí, la Rambo 2, Acorralado, First Blood, parte 2. Sí. Luego estaba... es que se me han olvidado, había una de Chuck Norris... La de Chuck Norris me parece Desaparecido que en combate. Desaparecido en combate, sí. Y había una cuarta que ya... La de... El Amanecer Rojo. Amanecer Rojo, ¿ves? La de John Milius, efectivamente. Voy a buscar en un rato, luego busco el tweet que pusimos, donde estaban los porcentajes, para que veamos cuánta... Bueno, vamos a decir mejor los porcentajes, porque si decimos cuánta gente ha votado, pues daría un poquito de lastimica. Así que diremos luego los porcentajes por la cual hemos tenido que elegir. Bueno, hemos tenido como... Es un placer hablar de esta película. Yo prefería un poco la segunda, para que nos vamos a engañar, pero... Pero bueno, ¿cómo vamos a hablar de la segunda si no hemos hablado antes de la primera? Además, es nuestra primera peli de Stallone. Así que vamos a ponernos un poco en antecedentes y nos vamos a ir a 1982. Sí, señor. Año movidito. Siempre es un año movidito. Uf, yo recuerdo que fue un año muy duro porque fue el año en el que creo que pasé de la cunita a mi propia cama. ¿En serio? No lo sé. ¿Pero cuántos años? No lo sé. ¿Tú de cuándo eres? A ver, yo soy de finales de 1980. Madre mía. Ha sido un camino largo. Un camino. Bueno, año 1982, Charlie. El primero de enero de 1982, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar se convierte en el cuarto secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Ah, bueno. Claro, ahí has barrido para casa vilmente. El primero de enero hay que empezar. ¿Quién conoce a ese señor fuera de Perú? El 19 de marzo de ese año muere Randy Rhoads, guitarrista de Ozzy Osbourne, con solo 25 años. Pobre. Iván de Gira, un compañero que tenían en común, un amigo que tenían en común, dijo que él tenía una licencia para conducir un avión. Resulta que la tenía caducada. Vaya. Y que encima de ese mismo día se había metido coca. Claro. Que suele ser una combinación un poco rara, lo de las drogas y conducir aviones o coches o lo que sea. ¿Sabes? Oye, pero eso, si lo hubieran grabado en YouTube, lo podrían haber titulado como conduzco un avión con la licencia caducada y puesto de coca, que sale mal. El 2 de abril da comienzo a la Guerra de las Malvinas en Argentina. El 30 de mayo, España se incorpora a la OTAN. Sí. De entrada no, pero luego de sí. De entrada no, pero ya luego sí, porque de hecho es en diciembre de ese año, el 2 de diciembre, que Felipe González asume la presidencia de gobierno. Pero 1982 también es año de mundial. Hombre, entonces, el mundial de Naranjito. Claro, el 13 de junio comienza el mundial de fútbol aquí en España, que si no me equivoco comienza con un partido entre Argentina y Dinamarca. Y es un mundial que terminaría ganando. ¿Te acuerdas quién gana el mundial de España? No. Italia. Italia, el tercer mundial que ganó Italia. El 12 de octubre le dieron el premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Gabo. A Gabo. Que luego le hizo, se cabreó con Mario Vargas Llosa porque le hizo Mortadelo. Según sí, cuentan él. Le dejó el ojo morado. Según cuentan en La Vida Moderna, ¿eh? No, le hizo un mortadelo, se le dice así. ¿Tú sabes lo que es hacer un mortadelo? No. Información de servicio. Un mortadelo es cuando le pones los huevos encima en la cabeza a alguien con la chorra colgando por la nariz. Eso es hacer un mortadelo. ¿Has hecho alguna vez un mortadelo? Inconscientemente. No, ¿verdad? Porque tú eres una persona buena. No, no he hecho un mortadelo. Igual Mario Vargas Llosa. Sí. Claro, porque igual Mario Vargas Llosa, sí. Seguro, se le ve. Sí, sí, sí. Se le ve un tipo experimentado. Muy... Bueno. Y el 30 de noviembre Michael Jackson lanza aquel disco que igual te suena. A ver. Es Thriller. Thriller, hombre, por favor. Igual te suena de algo. Me suena, creo, sí que me suena. Hombre, Michael Jackson cuando estaba en plenitud de su carrera, realmente. Sí, en la cumbre. En la cumbre total. Con vídeo, si no recuerdo mal, Thriller dirigido por John Landis. Creo que sí. No recuerdo ahora mismo. Sí, porque además... El spam. La temporada pasada en la casa de mi hermano hicimos un especial Michael Jackson en el mundo de la cultura popular. Previamente en la casa. Anteriormente en la casa de mi hermano. Bueno, esto lo diría normalmente nuestro The Rock. Nuestro The Rock diría anteriormente en la casa de mi hermano. Pero bueno, por favor, vayan a verla. Vayan al feed y descarguen todos los programas de la casa de mi hermano. Y todos los de Generación VHS. Like and subscribe. Fin del spam. En 1982, sí. Entonces, nació un montón de gente, evidentemente. Sí, es lo que nació tiene los años. Y murió un montón de gente. Pero te voy a ir diciendo nombres. Sí. Y yo quiero que tengas en cuenta que esta gente toda tiene la misma edad, ¿vale? Vale. Entonces, 1982 fue el año que nació Anne Hathaway. Ay, mi Anne Hathaway. Pero fue el año también en que nació Nicki Minaj. Hombre, mejor Anne Hathaway. Nicki Minaj y David Bustamante. Mejor Nicki Minaj. David Bustamante y Seth Rogen. Mejor Seth Rogen. Así también es el año de nacimiento de Eddie Redmayne. Vamos. Actor de sí. La chica danesa, Animales Fantásticos. Animales Fantásticos, si no van a encontrarlos. Víctor Valdés. Sí. Y... Gran portero. Todos estos señores tienen la misma edad que el gran, ¿sí? El grandísimo Gabriel Rufián. Hombre, Gabriel Rufián, que estaba últimamente de actualidad porque dicen que le ha escupido a alguien o algo. No, lo expulsaron del hemiciclo del Congreso. Pero hubo un escupitajo ahí. Un amago. Aparentemente. Borrell acusó a uno de los diputados de Esquerra de escupirlo, pero no fue Rufián. Si Rufián lo hubiese escupido, eso hubiese sido ya... No, pero claro, como hay problemas y no se sabe si quién ha escupido a quién, si se escupió o no, ¿han mirado las imágenes del VAR? En el vídeo no se distingue. Ah, no se distingue. No se distingue. Pero el árbitro... No se distingue, yo creo que Borrell está sobreactuando ahí. O sea... Sí, está, Borrell como, está como tirado en el gras, revolcándose, tocándose la cara. Está haciendo un Busquets. Sí. Vale. Puede ser. Un Neymar. También. A ver, bueno, está haciendo lo de cualquier futbolista. Vamos a ser serios. Que la gente... Mira Busquets. No, todos. Vamos, los del Atleti también. Y eso que los del Atleti son gente noble. No como otros, pero... En fin. Gente noble. Sí. En serio. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Manos al fuego por todos y cada uno. Todos y cada uno de ellos. Vale, bien. Son mis chicos. Sí, sí, sí. Entonces, el año de nacimiento de Gabriel Rufián también se murió gente. Pero no se murió gente porque naciera Gabriel Rufián, sino porque tenía... Claro, o sea, no le vamos a culpar de todo, vale, al chaval. Claro. ¿Qué culpa de algo tendrá, pero de matar gente? Entonces, cuando nació, ¿no? El mismo año en que nacen David Bustamante, Víctor Valdés, Gabriel Rufián, mueren en el escenario nacional Paco Martínez Soria. Vaya. Y en el internacional o mundial, el autor de ciencia ficción Philip K. Dick. Bueno, otro, ¿qué tal? Paco Martínez Soria y Philip K. Dick, o sea, son dos pilares de la cultura mundial. Yo de hecho los pondría al mismo nivel con los aportes, claro, que le han dado a la humanidad. Totalmente. 1982 también sería el año en que se estrenan Blade Runner, E.T., Gandhi, que luego ganó el Oscar a Mejor Película en los premios de la Academia, Tron, El Rey de la Comedia, Fanny and Alexander de Bergman, Tootsie con Dustin Hoffman, oh, y Tootsie. The Wall de Pink Floyd, que si no me equivoco estaba dirigido por Alan Parsons, el del proyecto, claro. Halloween 3 y Star Trek, La Ira de Khan. ¡Khan! Sí. En cuanto a televisión, en España ese fue el año de la muerte de Chanquete en Verano Azul. Madre mía. Y también fue el año del estreno de Buenas Noches con Mercedes Milá. Y se podían ver en la tele series como Charlotte o Dynasty. Hombre, Dinastía. Dinastía, sí. Dinastía. Y 1982, por supuesto, es el año en que se estrenó la película de la que hablamos hoy, Rambo. ¿Hay algún sitio aquí donde pueda comer? A unos 45 kilómetros hay un parador. ¿Existe alguna ley que me prohíba comer aquí? Sí, yo. ¿Por qué me está provocando? ¿Cómo dices? ¿Por qué me provoca? Yo no le he hecho nada. Mira, muchacho, aquí el que hace las preguntas soy yo. ¿Enterado? Te diré la verdad. A los vecinos de este pueblo no nos gustan los tipos como tú. No queremos vagabundos, porque en cuanto te descuidas un poco se te llena el pueblo de gentuza. Además, a ti no te gustaría. Es un pueblo muy tranquilo. Seguro que te parecería aburrido. Pero a nosotros nos gusta así. Y a mí me pagan para que siga así. Aburrido. Bueno, pues esta conversación podría ser un poco el programa de Vox que hemos estado leyendo antes para coger niveles, ¿verdad? Pero es un poco el motivo de que se monte todo lo que se monta en este First Blood, este acorralado, como la conocemos aquí. Porque todo el mundo decimos Rambo 1, pero realmente... Aquí, claro, cuando no, llegó... el nombre de la película no es ese. Claro, es Acorralado. Aquí, Primera Sangre o Acorralado aquí en España. Una película dirigida por Ted Kotcheff, interpretada por Sylvester Stallone, Richard Crenna y Brian Dennehy. Y, por cierto, un jovencísimo David Caruso que sale por ahí. No sé si te fijaste. Sí, es el único que muestra simpatía. El poli bueno. El poli bueno. Bueno, First Blood además está basada en una novela publicada por David Morrell que salió en el año 1972. Una década antes del estreno de la película. Sí. Realmente. Y además el libro difiere bastante de la película, no en las cosas que pasan, sino en un poco el tono. Luego iremos un poco a eso, pero claro, son novelas la novela se publica en plena época con la guerra de Vietnam y el sentimiento de rechazo que existía hacia esa contienda y hacia la gente que luchaba en ella. Uh-huh. Y claro, la película está en 1982, en plena época Reagan. El contexto sociopolítico es muy complicado, distinto. Sí. La dirige, hemos dicho, Ted Kotcheff, que aparte de haber hecho muchas cosas para televisión, fue el encargado de otras películas como Interferencias y Este muerto está muy vivo. un clásico. Sí, Weekend at Bernie's en inglés. Y Interferencia será esta con Superman. Sí, Christopher Reeve. Christopher Reeve. ¿Y quién era el otro? Era el señor este de bigote. Tom Selleck. ¿Puede ser Tom Selleck? Puede ser. Tom Selleck, creo que salían en el póster los dos al lado esta, de la mujer por la que se pelean. Claro. Era una comedia ahí. Pero bueno, y la música del grandísimo Jerry Goldsmith. Bueno, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone es la primera vez que hablamos de Sly. Es la primera vez que hablamos en este programa de Sylvester Stallone y hemos tardado. Hemos tardado, porque este, ¿qué programa es? El 11, por lo menos. Creo. Sí, ya hemos pasado la decena de programas. Y, a ver, este señor en 1982 ya era conocido. Sí. Los inicios de Sylvester Stallone, de todas maneras, no fueron todo glamour y fama inmediata. Ah, no. No, hombre, no. Era él es un tipo que, si no me equivoco, su padre era peluquero y estilista. Sí. Y su madre, ese es un dato que no sé si sabes, pero su madre, a ver, tuvo muchas profesiones, pero una de ellas fue ser una de estas, ¿cómo se llama? Promoter de lucha libre. ¡Ah! Y apareció en la incursión televisiva que tuvo GLOW. Ah, sí, claro. Ella era un personaje de Glorious Ladies of Wrestling. Claro, mucha gente ahora conocerá GLOW por la serie de Netflix, pero GLOW en realidad fue un programa que se emitió en la televisión estadounidense, de Gorgeous Ladies of Wrestling. Uh-huh. En España también llegó cuando aquí estábamos en pleno auge con lo del Pressing Catch, también narrado por Héctor del Mar. Bueno, pues se compraron los derechos de ese GLOW, simplemente aquí lo llamaron Las Chicas con las Chicas. Las Chicas con las Chicas. Las Chicas con las Chicas. Y yo recuerdo, o sea, por lo visto siempre lo han... ¿Siempre ha sido Héctor del Mar el que ha hecho cosas de wrestling aquí? Sí, bueno, fue un poco el impulsor, bueno, la voz del wrestling en España, del Pressing Catch en la época de Telecinco. Y luego cuando volvió esa fiebre, cuando 4 compró los derechos para volver a emitir el wrestling en España, pues confiaron en Héctor del Mar también. Pero vamos, Héctor del Mar es una de las voces míticas de la radio deportiva. Mm. Él sobre todo ha narrado fútbol. Pero bueno, ya ves que... Las Chicas con las Chicas. Las Chicas con las Chicas. Las Chicas con las Chicas lo emitían, creo que por la noche. Mientras que el Pressing Catch te lo ponían por la mañana, este programa te lo hacían por la noche. Supongo que porque a lo mejor el ver mujeres ahí... Mujeres en leotardos, poca ropa, frotándose, revolcándose. Claro, a lo mejor pensaban que era raro. Que podía, sí, que podía ser. A lo mejor algún chavalín podría... Pornográfico. Claro, zurrarse la sardina. Y hablando de pornográfico, este señor en realidad... O sea, él siempre quiso estudiar artes y escribir teatro. Él quería ser Shakespeare, ¿vale? Él quería escribir guiones, Sylvester Stallone. Pero no tenía suerte. Las obras que escribía en la universidad y en la Academia de Artes a la que fue, por ejemplo, hay reviews publicadas con otro nombre, pero que él mismo escribía de sus obras para que la gente pudiera ir a verlas. O sea, él, para que se animase a verlas. Él reseñaba. Es como si nosotros hacemos comentarios en el podcast y digo, chavales, qué buen programa habéis hecho. Sois unos cracks, sois los mejores. Unos cracks, unos titanes, unos tifones, unos tornados. Monstruo, mastodonte. Diplodocus, Sarnado, Megalodón. T-Rex. Ayer vi Megalodón. Ya me cuentas luego. Vale. Ya me cuentas luego. La cuestión es que, y esto lo sé por la entrevista que dio en el Actor Studio, que es un programa que no me cansaré de recomendar a la gente que quiere saber cómo fueron los inicios de muchos actores y guionistas, que creo que de hecho ya se va a terminar, o se ha terminado oficialmente, ya no va a haber más Actor Studio. Pero claro, este hombre habla con un cariño de su sueño inicial, ¿no? De ser este autor, de ser este Orson Welles, ¿no? A su manera yo creo que lo ha conseguido. Pero él dejó después de esto, dejó de vivir con sus padres porque él quería perseguir su sueño, él quería ser este hombre independiente, él quería ser este autor, y su madre le dijo que iban a pasar unos... porque su madre era astróloga, Entonces, como buena astróloga, le dijo, van a pasar 7 años hasta que tú tengas finalmente tu golpe de suerte. No va a llegar. Y en ese periodo de tiempo pasaron muchas cosas. Por ejemplo, se quedaba a dormir a menudo porque no tenía casa en una estación de autobuses. Pobre hombre. Y porque no tenía dinero para pagar renta, un día hizo una película pornográfica. Party and Kitty and Stutz. Que luego se retituló y se llamó The Italian Stallion. Claro. Cuando él ya era famoso y era conocido por probablemente su personaje más icónico. Y al que le deba más su carrera, sí, que es Rocky Balboa. Rocky Balboa. Sí, que es el primer guión que él escribió y es el primer guión que él llegó a vender. Él se empeñó en protagonizar la película, no solo en vender el guión porque sí, él quería ser Rocky Balboa. Entonces, claro, su carrera pega el pelotazo. Claro, cuando llega la oportunidad de hacer el personaje de Rambo, Stallone ya es una estrella, o sea, estamos hablando de 1982, pero Rocky Balboa ya llevaba su parte 2. Sí. Ya se había estrenado Rocky 2, Rocky 1 se había llevado el Oscar. De hecho, en el 82 es cuando se estrena Rocky 3 también. Pero tuvo que retrasarse la producción de Rocky 3 por culpa de Acorralado. Aquí. Pero fíjate, el... Pero claro, es que la primera de Rocky es del 76. Por ahí, por lo menos. Y el caché de Stallone para hacer de John Rambo era de 3 millones y medio de dólares. Que era una pasada para entonces. Que en realidad, claro, a nosotros nos suena poquito, porque los fichajes del mundo del fútbol, por ejemplo, nos han acostumbrado a cifras desorbitantes, pero es que en el tiempo era dinero. No, tanto que incluso cuando tuvo que negociarlo con los productores, Mario Casar y Andrew Bagna, la gente de Carolco, que luego si podemos hablamos un poquito de la Carolco, porque es una productora interesante, pues negociaron que le pagaban 2 kilos... Y ese 1,5 millones lo cobraría en derechos televisivos. Y los ha debido cobrar bastante bien. Sí, claro. Porque este es otro de sus grandes éxitos. El personaje de John Rambo. Luego, aparte, alguna cosilla. Por ejemplo, Sly nació en el 46. En el año 46. Así que hubiera sido demasiado mayor para que lo hubieran alistado para ir a Vietnam. Y aparte... esto lo sabemos todos, el que tuerza la boca de forma tan característica es debido a que tiene una pequeña parálisis facial de nacimiento. Así que probablemente por eso no hubiera sido apto para el servicio, que ya ves qué tontería. Ya, es que creo que cuando nació, me he documentado, ¿vale? Pero creo que cuando nació usaron 2 forceps y eso provocó que la parálisis esta que tiene... O sea, la gente que cree que Stallone habla raro, no habla raro porque no sepa hablar inglés. Claro. Habla raro porque parte de su boca está paralizada, la parte izquierda. Entonces eso hace que arrastre un poco la sí, boca. Dios mío, sí. Yo soy la ley. Sí, es eso. Bueno, además, fíjate que todo pudo cambiar porque en un principio Stallone rechazó el papel porque le habían ofrecido el papel a muchos antes que él. Y no le gustaba ser el segundo plato, que en su caso más que el segundo plato fue el kebab que te comes después de una noche de borrachera, porque hubo muchos y muchos actores que pudieron haber sido John Rambo antes que él. Luego iremos a eso. Sin embargo, bueno, al final aceptó cuando le dieron la oportunidad de reescribir el guión. Y eso está guay, porque es gracias a Stallone que Rambo es lo que es. O sea, la idea inicial es que Rambo fuese más como en el libro, un tipo bastante psicótico, asesino, un tipo con el que al final no te puedes identificar. Stallone sí le dio ese toque mucho más humano. Sí, porque además él no se incorpora simplemente como protagonista, sino que es, digamos, el que le da la forma final al guión. De hecho, aparece acreditado como guionista para poder hacer lo que tú ya has mencionado, ¿no? Hacer de Rambo alguien más con quien se puede tener más empatía. La novela de Morrell era probablemente la primera novela que tenía que ver con el síndrome... Postraumático. Postraumático de estrés. que por aquel entonces ni siquiera tenía nombre, creo que le llamaban el síndrome post-Vietnam, simplemente, sí. O el síndrome de veteranos de Vietnam. Y el protagonista del libro, y luego ya hablaremos de las diferencias del final, que creo que es probablemente el punto más importante, sí, en el que se diferencian las dos. El personaje del libro es un personaje totalmente psicótico, es un personaje que quiere llevar la guerra por donde él va. Mientras que nuestro John Rambo, como hemos escuchado en el audio, pues él quiere estar tranquilico. Claro, de hecho, al principio de la película, la primera imagen que vemos de Stallone, de Rambo, es de él sonriendo. No le vas a volver a ver sonreír en toda la película. En toda la película, no. De hecho, se le ve llegar, ¿no?, a este pueblo. Primero llega como unas casas en las afueras del condado. Sí, con un lago. Sí, con un lago. El sol, todavía luce el sol. Luego la película es todo nublado. Es un camino que está rodeado de árboles, es todo muy otoñal. Y él llega a esta casa porque él está tratando de encontrar a los que fueron sus compañeros en la guerra, los que fueron sus compañeros de escuadrón. Ah, a los que quedan vivos. A los que quedan vivos. Y llega buscando a un señor que se llama Del Mar. Y se encuentra, no sé si es su familia, creo que es su familia. Creo que se deja entender que es su familia. Y les enseña una foto. Y es como, socialmente, el personaje de Rambo es como muy torpecito, sí, como muy... Quiero hacer las cosas bien. En ese es un poco como Rocky, al fin y al cabo. Ese Rocky, sobre todo, que vemos en Rocky 1 y Rocky 2. Ese chico de la cocina del infierno, de la pequeña Italia, bueno, de estas zonas de los bajos fondos, digamos, o de los barrios más obreros de Nueva York. Y es un tipo, bueno, que ves que le cuesta un poquito más que los demás. Y en el caso de Rambo, pues sí, me ha costado encontrar esto. Mire la foto. Éramos muy amigos. Creo que tengo la foto por aquí, en algún lado. Y él va... Te da la sensación de que llega a ese lugar, ve el lago, ve esa zona, ve los niños jugando y cree que por fin va a encontrar a su amigo. Y por eso sonríe. Y es como si pensas, bueno, por fin encuentro a Del Mar y fíjate qué sitio, pues voy a alcanzar la paz. Y sin embargo, no. Claro, porque es la imagen, la imagen inicial de la película es la imagen de alguien volviendo a casa. Sí. Y luego todo se tuerce. Porque de lo que se entera es el Stallone preguntando por Del Mar, es que Del Mar ha muerto. Del Mar volvió, pero Del Mar tenía cáncer. A Del Mar lo mataron en Vietnam y él no lo sabía. A Del Mar lo mataron en Vietnam y él no lo sabía porque suponen que lo que le dio cáncer era todo el gas tóxico. Sí. Esa mierda naranja que utilizaban en Vietnam, como le dice la viuda. Sí. Así que el pobre Stallone, cabeza baja, tiene que cruzar el condado porque él quiere buscar un sitio para comer. Sí, y allí es donde se encuentra con el sheriff, el sheriff Teasel, ¿se llama? El sheriff se llama... Bueno, el personaje... Tyser. Es el personaje de Brian Dennehy, que sí. Bueno, que es un sheriff de pueblo. Y claro, pues él ve a Rambo, ve que es un vagabundo y bueno, le cogen el coche para acercarle en teoría a un sitio donde pueda comer y luego le dice que sí, que a 45 kilómetros que hay un sitio y le quiere dejar en las afueras del pueblo. Él, es el diálogo que hemos escuchado y bueno, él no quiere gente, no quiere forasteros. Él no quiere vagabundos. No quiere vagabundos porque le gusta que su pueblo sea tranquilo. Aburrido, sea tranquilo. Claro. De hecho... Hay una cosa con Teasel, se llama Teasel. Hay una cosa con Teasel y es que lo recoge. Y creo que inicialmente él no iba a ser un sheriff. Él iba a ser como un comisario cualquiera. Pero la decisión de hacerlo un sheriff era para ponerlo en la misma situación, digamos, de un encuentro entre Robin Hood y el sheriff de Nottingham. Pero desde el primer momento es bastante beligerante su actitud contra Rambo. Es bastante de yo aquí soy el que tiene el poder. Entonces se lo sube al coche y lo saca del pueblo. Y hace, no deja de hacer referencias también a la ropa que lleva Rambo. le dice, yendo por ahí con esa chaqueta y con esa bandera, vas a causar una... solo vas a causar problemas. Sí, córtate el pelo y búscate un trabajo. Sí. Entonces, cuando lo lleva fuera y Rambo se queda como, bueno, supongo que tendré que volver a entrar caminando al puto pueblo. Sí, porque Johnny, en lugar de decir, bueno, pues nada, paso de problemas, me voy. Pues no, él coge, está, se queda ahí mirando y dice, ¿qué cojones? Pues yo me vuelvo al pueblo. Sí, en la aparentemente en la novela esto pasa repetidas veces, no solo una vez. Y pasa en otra, en digamos, en otra situación geográfica, pasa en Kentucky. Él no deja de volver a encontrarse con el mismo policía varias veces, con Diesel, ¿no? En la película solo pasa una vez, pero una vez es suficiente para irritar a Diesel. Entonces lo detiene. Le detiene, claro, y cuando está hablando con él, le va a tocar y claro, el Johnny se medio defiende, realmente no agrede a nadie, pero este se lo toma ya como un acto de amenaza, el sheriff, y dice, al cuartelillo que vas. Claro, y le pone las esposas y pa'lante. Porque realmente lo único que hace Rambo es que cuando Diesel le dice, usted queda detenido, ponga las manos sobre el capó del coche, no lo hace en un principio y lo único que hace es defenderse, entre comillas, ante la agresión del oficial porque le pone las manos. Sí, encima. Más que defenderse, adopta una posición de defensa. En ningún momento toca el oficial de policía a Diesel. Pero bueno, es suficiente. Y sabemos que, bueno, por lo que sabremos después, este vagabundo perfectamente le podría haber metido una paliza en ese momento. Al podía sheriff. Haberlo matado. Matado, sin más. Pero no, Johnny accede a ir con él. Yo quiero decir un par de cosas porque hay un montón de lo que hablar en solo esos momentos. Sí. Y probablemente la cosa más importante, aparte de lo bien fotografiada que está toda la, esas escenas iniciales de la película, sea lo bien que comunica Stallone con la cara. Sí. O sea, este personaje le viene como muy bien a él. Porque es un personaje de pocas palabras. Sí. Es un personaje tranquilo que no busca problemas, pero es un personaje muy tenso. Y todavía, además, no es el Stallone saco de músculos, no es el Rambo de Rambo 2 o Rambo 3. O sea, aquí le vemos, pues sí, vale, es una persona realmente, es una persona normal, aparentemente. Luego tiene sus habilidades y, a ver, es un tipo que está en buen estado de forma. Pero no te da esa sensación del Stallone icónico que todos conocemos de la bestia parda. No es el Stallone del montaje de Rocky IV. Claro, o sea, es un chico porque dices, joder, pobre chaval. De hecho, durante toda la película te da la sensación de o sea, tú te pones del lado de Rambo. O sea, tú, vamos, quieres que acabe con todos y cada uno de esos hijos de puta que van a por él. Porque además todos, salvo el personaje de David Caruso, son todos profundamente desagradables. Todos son personas horribles. Sí. Todos son personas bastante desagradables. O sea, no puedes empatizar con ellos. Ni siquiera empatizas con el sheriff. No, porque el sheriff... digamos que la figura de autoridad que tiene allí él y todas las opiniones que verbaliza, lo que hacen es ponerte en ese escenario de la tensión que se vivía en los 80 con todo el tema de, ok, perdimos Vietnam porque nos mandaron a perder, básicamente, nos mandaron a morir. Y luego otro lado que cree que la guerra no se perdió, que la guerra se ganó y la guerra se defendió. Yo creo que esa tensión está como representada allí con todas estas distintas voces de... Y luego además pues toda la situación que vivían los veteranos de Vietnam al llegar a casa, la imagen de ese vagabundo que había estado luchando en Vietnam y luego llega y se encuentra con que tiene una sociedad que le rechaza, que no tiene que no está ir, en casa, que no está en casa, que no está bienvenido. Que tiene una serie de problemas mentales también y que al final, bueno, pues acaba recorriendo, bueno, acaba viviendo en la calle o vagabundeando por el país como el personaje de John Rambo. Luego hay algunos que se volvían locos y entraban en un Burger King y se liaban a tiros. De hecho, en algunas de las versiones de los distintos guiones, cuando estaban produciendo la película, creo que Rambo llegaba a tener una psicóloga. No sé si en la novela ocurría. Pero bueno, lo cierto es que detienen a Rambo, lo llevan a la comisaría y le empiezan a pedir sus datos. Sí. Él no es muy colaborativo. Eso es cierto. Él no es muy colaborativo, pero lo más destacable de esta escena es que al mirar por una ventana diminuta que tiene unos barrotes, él recuerda cuando estuvo prisionero de guerra a mano de los vietnamitas en un pozo al que le tiraban mierda. Sí, él recuerda eso, recuerda las torturas. En pequeñísimos, pequeñísimos flashbacks no hay un desarrollo de la escena. Son, pues eso, flashes que te llegan donde vemos además a Stallone con un bigotito. Stallone con bigotito. Sí, y es uno de esos bigotes asquerosos que solo es una línea. Es como un bigote de John Waters. Sí. Pero claro, él recuerda todas estas escenas tan viscerales y desagradables. Y está triggereado, algo despierta en él. Sí, por un lado algo despierta en él y algo le desconecta también del resto de la realidad. Pero mientras, como no colabora, pues estos policías, salvo David Caruso, que es el único que dice, chavales, a lo mejor os estáis pasando un huevo, pero como también es el policía joven, pues a los demás les da igual, bueno, pues le agreden, o sea, le dan de hostias con las porras. Luego, cuando le lavan, pues en lugar de meterle en una ducha, le ponen contra una pared y le pegan un remojón con una manguera de estas grandes. Sí. Claro, todo eso, digamos, que va despertando en él todos esos recuerdos de cuando estaba en la guerra. Y hay un momento ya que dice, que es un poco que dice como, hasta aquí he llegado. Sí, hay un momento en el que lo van a... Que no sé realmente por qué es tan necesario, pero supongo que el cuerpo policial lo ve como su forma de disciplinar a este vagabundo al que se ha encontrado, que es cuando le quieren afeitar. Sí, vagabundo al que luego encima se refieren a él despectivamente cuando le encuentran las chapas, como soldadito. Hay además uno de los policías, que es el que lleva un poco la voz cantante. El sheriff no se entera mucho del tema, o sea, les deja a Rambo y se pira. Pero son los policías liderados por uno de ellos en concreto, Hack. Sí, por... Halt o Hack. Sí, Galt, que Galt. Es este Jack Starrett. Yo normalmente tendría el ordenador aquí al lado, pero hemos tenido que hacer un pequeño cambio en el programa y ahora estoy aquí sentado porque el micro de la mesa de mezcla no funcionaba. Así que, en fin, no tengo tantos datos en la radio. Los problemas de la radio. De la vida. Y de la vida. Bueno, pues este tipo es el que lleva un poco esa voz cantante y es el que lleva... es el abusón del grupo y los otros le siguen la gracia. Pero es que es un cabrón. Es un hijo de puta. Ese señor ha matado a algún niño negro en su vida. Hombre, seguro. Y luego se ha defendido diciendo, no, es que llevaba una navaja en el bolsillo. Y tiraba navajilla, claro. Ese tipo, vamos, porque estaba en un estado del norte. Este en Alabama se hubiera hinchado. Ya. Pero... Es que es horrible. Las escenas de la comisaría nos sirven para conocer ese pasado tormentoso de la experiencia militar de Rambo. Nosotros todavía no sabemos muy bien qué ha vivido. No sabemos nada de John Rambo. Sí, solo sabemos que es un veterano de Vietnam que ha vuelto a casa. Sí. Y en esos flashes vemos que encima en Nam lo pasó bastante mal. Que lo ahorcaron, lo torturaron. Sí. Entonces... Cuando lo van a afeitar... Bueno, y también vemos que lleva un cuchillaco. Claro, vemos el icónico cuchillo de Rambo. Que hay un diálogo muy, muy gracioso. Al menos yo considero que es como muy ingenioso porque le dicen, hey, ¿para qué es esto? Y él dice, para cazar. Y le dicen, ¿pero qué puedes cazar con esto? Y él dice, de todo. Por cierto, hablando del megacuchillo... lo diseñó un tipo llamado Jimmy Lyle, que es un diseñador de cuchillos de Arkansas, o como dicen los americanos, Arkansas. Y ese modelo se popularizó tanto después del estreno de la película que vendió un montón. Y le creó ese mega cuchillo porque, en teoría, era un cuchillo de supervivencia. O sea, tiene que servirte para condiciones extremas. Tiene que ser largo y duro para cortar tanto comida como madera. ¡Es enorme! Es enorme. Tiene que ser resistente al agua. Lleva un compartimento para guardar cerillas y medicinas. ¿Qué coño me estás contando? Sí, de hecho hay un momento que lo abre porque en el mango lo abre y saca un carrete de hilo de nylon para pescar, por ejemplo, se utilizaba. Tiene dos filos, el filo normal y el de sierra, que puede servirte para tanto para defensa como para cortar lianas, por si tienes que construir un refugio. Le faltaba dar la hora. Lleva hasta una pequeña brújula. ¿Tiene Bluetooth? Es lo que le faltaba. Bueno, se crearon 6 copias de ese cuchillo y es un icono del personaje que ha sido, bueno, lo han ido actualizando en el resto de películas de la saga. Eso sí, este cuchillo no se menciona en la novela. Pero revitalizó tanto a la industria cuchillera que en el año 2003 la prestigiosa revista Blade Magazine, me flipa que haya Blade una revista Magazine de cuchillos, sí, pero claro, es que América es diferente también. Decimos que Spain is different, pero América también. Bueno, aquí a lo mejor tenemos revistas de toreo, pues ellos tienen revistas de cuchillos. Cuando se refieren a Make America Great Again, se refieren a revitalizar las revistas de cuchillos. ¿Eh? Debe ser eso. Bueno, pues le dieron un premio a David Morrell, al autor del libro, a pesar de que ese cuchillo no aparece en la novela, por haber ayudado a que esta industria gozase de tan buena salud. Madre mía. El detalle del cuchillito. Madre mía. Bueno, del cuchillito. Cuchillito, es una barbaridad. Esto es un cuchillo, que diría Cocodrilo Dandy. Sí. Pues... Le iban a afeitar, y es cuando... Le iban a afeitar, y aquí hay una de las diferencias notables entre novela y película. Porque el detalle importante sobre John Rambo es que John Rambo no quiere problemas y por lo tanto no quiere matar a nadie. Entonces, incluso cuando se ven estas situaciones de peligro y el síndrome de estrés postraumático. Estrés postraumático lo agobia, él simplemente se defiende y huye. Él sale de la comisaría, roba una motocicleta. Sí. Y se va a la montaña. Claro, pero ojo, sale de la comisaría a hostias y ahí es donde vemos que... Hostia, roba un arma, de hecho, al salir. Claro, recupera su cuchillo. Recupera su cuchillo. Se lía hostias con todos. Vemos que Rambo sabe pelear. Sí, sí, sí. Aquí cuando vemos, hostia, este chaval controla. Pero es como un animal en peligro. Es como un animal que estás a punto de cazar y simplemente te da el zarpazo y huye. En la novela, no da el zarpazo y huye. No. ¿Qué es lo que pasa en la novela? Que va la yugular. En la novela, cuando van a afeitarle, él lo que hace es quitarles la navaja y a uno le abre el canal y le salen los intestinos. Les afeita a ellos un poco. Les afeita un poquito. Las tripas, sí, sí, Dios sí. mío. Se recrea. Se recrea un poquito. Pero claro, porque el Rambo de la guerra, el Rambo de la novela está en guerra. Claro, está en guerra con todos, contra todos. Y bueno, sí, sale, roba una moto, que además mola, porque se planta en mitad de la carretera, hace así como un juego de piernas, hasta que el de la moto para, le mete una hostia y le roba la moto. Sí. Es buenísimo. Y huye a la montaña, perseguido por el sheriff en el coche, bueno, y por varios de los policías. Y hay un momento en que el sheriff pierde el control del coche y se cae. La persecución esta es horrible. Sí. Porque Rambo tiene un control increíble con la moto en unos en cierto terreno, pero el sheriff insiste en perseguirlo por donde la moto va, sí. No por donde el coche puede ir. Claro. No es muy listo. Hasta que llega un momento en el que, claro, el coche se le desbarranca ahí y se termina... Pero fíjate el detalle. John para la moto para ver que el sheriff sale por su propio pie del coche. Porque tampoco es un accidente muy aparatoso, más bien pierde un poco el control. Sí, no, es muy en cámara lenta. Sí, es un poco controlado, si estuviera muy controlado. Y cuando ve que el sheriff está bien, que sale del coche y que está vivo... Rambo continúa su camino. Claro, y Rambo es muy habilidoso con la moto, pero luego intenta que la moto trepe una cuesta enorme. La moto... Tampoco es muy listo. Pierde el control de la moto y es entonces donde la persecución sigue a pie. Sigue a pie hasta que el sheriff no puede más, porque se acaba de romper ahí todo lo que se llama cara, y llegan los refuerzos. El sheriff empieza a dar órdenes. El sheriff quiere un helicóptero. El sheriff quiere perros. El sheriff quiere a sus mejores hombres. Hombres para cazar a Johnny. Y mientras John pues encuentra un como una serrería o una industria abandonada. Y ahí, bueno, pues gracias a su cuchillo y a una lona que encuentra, se hace un poncho. Porque, claro, John sale con lo opuesto. Sale con los vaqueros, con la camiseta de tirantes y el cuchillo. Y ya. Sí. Y se le ve que está pasando frío. Y encuentra esa lona y entre eso y unos cables y tal, gracias al cuchillo, se hace un poncho. Se hace un poncho, parece un saco de patatas allí. Sí. Y no sé si es en este momento o después que el equipo de policía se entera de quién es John Rambo. Creo que pasa después. Pasa después, sí. Ellos mientras han pedido han pedido información en el momento que le han querido fichar. Cuando han visto que era soldado, pues han dicho, bueno, pues ahí. La información todavía no llega. Lo que ocurre es que lo que sí llega es el señor con los Doberman. Uh-huh. Y el del helicóptero. Que es un señor también muy desagradable. Es un señor que no debería tener animales a su cargo. Sí. Es como estos hijos de puta que iban cazando los venados estos y se cayeron los perros por el barranco. Pues claro, se lía la cacería del hombre por estas montañas. Mientras Rambo va con su poncho, que por cierto, el poncho lo hicieron de un trozo de tela de verdad que se encontraron durante el rodaje. Y claro, como solo tenían ese, lo guardaron como oro en paño. Dicen que lo tiene Stallone en su casa, ¿no? Es posible, que todavía, sí, me suena que todavía lo conserva. Y claro, John sigue huyendo y se encuentra con que tiene que estar escalando. Sí, la casa de que le dan a Rambo se vuelve cada vez más estrecha. Inmisericorde. Sí. Y él empieza. Llega un. Como un. Sí, eso es un acantilado. Y tiene que quedarse ahí como pegado a ser un Obi-Wan. Bajar por ahí trepando, ¿no? Sí. Y quedarse como para que nadie lo vea. Pero hay un helicóptero. Claro, llega el helicóptero y llega el hijo de puta. El que hemos visto, el que mataría a negros en Alabama. Tú te montas a un helicóptero. Sí. ¿Cuál crees que es la regla número uno de montarte un helicóptero? Ponte el cinturón, protege su vida, tu seguridad es muy importante. Es como lo más importante, ¿no? Sí. Tienes la puerta abierta, te estás moviendo ahí delante para atrás, ponte cinturón. Claro. Y además no es que esté, claro, no es que la zona sea muy estable, que bastante tiene el pobre piloto en mantener enderezado el helicóptero. Mientras, este policía hijo de puta está con un rifle francotirador y le está disparando a Johnny. Pero claro, le dice, acércate más, manténlo erguido. Claro, y el piloto dice, joder, pero es que ponte piloto, tú, pilota tú. El piloto ahí está entre árboles, entre montañas, es un terreno bastante inestable. Sí. Llega un momento que Johnny ve que la única salida que tiene es tirarse al vacío y amortiguar la caída con los pinos. Sí. Y se hace bastante daño. Se hace mucho daño, empieza a sangrar, si no me equivoco. Sí. Pero al menos está protegido, al menos ya tiene árboles entre las balas y él. Está protegido y hay un momento en el que, a ver, él le sigue gritando que no ha hecho nada malo, pero lo que hace es tirar en una piedra. Sí. Coge una piedra. A ver, la imagen es esta. Rambo coge una piedra y la tira y le cae en la ventana helicóptero. De la entrada del helicóptero. Sí. El conductor, el piloto del helicóptero, dice... Se asusta. Se asusta. Que se lía las pedradas. Esto me recuerda cuando estaba cuando iba al pueblo. A mí no me pagan suficiente. Y mueve un poquito el helicóptero. Y entonces este otro señor que lleva el rifle, pero que está sentado en la Se cree que está también en Vietnam. Está colgando. Y está colgando del helicóptero. Y con el rifle francotirador. ¿Qué pasa? Que te caes. Que se cayó y se mató. Se rompe el alma. Se ha matado Paco. O sea, no es que sea una altura muy, muy grande, pero si te caes de cabeza contra unas piedras, mueres de muerte natural. Porque es natural que si te abres la cabeza con una piedra, te mueres. Sí, un poco. Eso es así. Un poco. Así que Rambo va a verle. Claro. Va a ver el helicóptero sale pitando, claro. El helicóptero sale pitando. Dice, hostia. Porque dice, a ver si me tiran otra piedra. Claro. Que este tío tiene buena puntería. Entonces él va a buscar el cadáver, bueno, va a buscar el cuerpo y se da cuenta de que el tipo este ha muerto con la caída. Lo primero que hace es recoger el arma Y la chaqueta. Y luego se lleva la chaqueta del sheriff. Y es cuando llegan el resto de policías y se encuentran el cadáver, ahí en lo alto. Y Johnny va como a entregarse, diciendo, no quiero que muera nadie más. No ha sido culpa mía, pero no quiero que muera nadie más. Y va en son de paz. Vamos, aunque a pesar de que ha cogido el arma y la chaqueta, él va con las manos en alto. Lo que pasa es que la policía está encima del barranco y Johnny está abajo. ¿Qué hacen los policías ante una persona que va a entregarse voluntariamente? Le disparan. Le disparan. Recordemos que esto es una especie como está ambientado en un estado del norte. De hecho, la película se rueda en un pueblo de la British Columbia. O sea, en Canadá. Pero está ambientado en un estado del norte. Sin embargo, le disparan, pues eso, como si estuviéramos en Texas o en Alabama. Sí. ¿Por qué? Pues porque sí. A ver, es lo que dicen de todos los policías son bastardos. No digas. No todos. Blue Lives Matter. Habrá algunos que no. Por ejemplo, el personaje de Caruso. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Un saludo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que nos escuchan siempre. Claro. Aparte, que estamos hablando de la policía estadounidense. No estamos hablando de que la policía española haga este tipo de cosas. Ni torture a gente, ni detenga a gente. Es un cuerpo del orden, de oficiales que mantienen el orden. Es ejemplar, ¿vale? Sí, sí. Ejemplar. Ejemplar. Y que nadie pueda atisbar ni un solo grado de ironía en nuestras palabras. Para nada. Johnny sale corriendo. Encima, además, es que le dan. Le roza una de las balas. Le dan, sale corriendo y... En el brazo. ¿Le dan en el brazo? Sí, porque luego Johnny encuentra una zona en la que esconderse, que es como la entrada de una mina, y allí, gracias al hilo que lleva en el mega cuchillo, se cose la herida. Ah, ahora recuerdo todo esto. Sí, es cierto. Ah. Es cierto. Pero, madre mía, no se rinden. Le empiezan a dar caso otra vez. Las escenas de persecución están muy bien realizadas. Sobre todo porque el terreno, ya lo hemos mencionado antes, no es un terreno muy cómodo donde hacer nada. La producción allí debe haber sido algo complicado. Sí. Pero se ve, por ejemplo, cómo después de... Después de hacer este plan de que todos salgan a cazarlo, si no me equivoco, le llega precisamente al personaje de Caruso, lo inmoviliza. Sí, van todos a por Johnny. Es más, ocurre antes de esto de la mina. Estrechan esa caza por el bosque, pero John ha tenido tiempo de preparar trampas. Entonces afila unos cuantos palos y a uno le caza directamente y le inmoviliza. A otro, pues pone una trampa que le clava una serie de pinchos en las piernas. Claro, todo está preparado para hacer daño, pero no para matar. Sí, más bien para simplemente neutralizarles. A ver, son bastante jodidas. Te pueden matar de una hemorragia o lo que sea. Esto es un poco como Batman. Batman nunca mata, pero te puede dejar tetrapléjico. Claro, hostias. Sí, Batman no te mata, pero si te has caído de del piso 10 de un edificio porque él te ha dejado caer desde ahí, claro, ya es culpa de la gravedad. Claro. Las armas no matan a la gente, lo hacen las personas. Y me quitarán el rifle de mis dedos fríos y muertos, como diría Charlton Heston. Bueno, y a uno de los que caza, porque los va cazando uno a uno, y además hay uno de ellos que ya acojonado dice esa frase de éramos los cazadores y estamos siendo cazados. A uno de los que pilla es al propio sheriff. Además aparece, vemos ya ahí a Johnny que se ha llenado la cara de barro para camuflarse con el entorno. La noche ha ido cayendo y es mucho más... Él se puede mover entre los árboles en la oscuridad y coge al sheriff, le amenaza con el cuchillo en el cuello. Y es cuando le dice que le dejen en paz, que no quiere hacer daño a nadie, que no quiere que haya más muertes, que podría haberle matado y no lo va a hacer, y que le dejen en paz. Y ahí le deja. ¿Qué hacen los policías? Siguen persiguiéndolo. Sí, se toman la pausa que refresca y montan al pie de las montañas, como el pueblo de Marco, un campamento base en el cual comienzan a llegar más policías. Sí, porque llegan estos policías son policías del condado, sí, pero llegan los policías del estado. La Guardia Nacional, los voluntarios de la Guardia Nacional. Sí. Y periodistas. que hay una frase que a mí me hace gracia, que ya, pero ya está viendo los tópicos, Charlie. Siempre van contra los mismos. Dicen los únicos que van a ganar, dice uno de los policías, los únicos que van a ganar algo con esto son los bares de la zona. Los periodistas los van a dejar secos. Basta ya. Basta ya. De tanto tópico. No, not all periodistas. Not all journalists are drunk. Eso. Solo algunos. La mayoría. Pero lo que es cierto es que hay como una narrativa común sobre periodistas pajarracos, que somos totalmente carroñeros. Sí, sí, sí, sí. Y vemos, si no me equivoco, a uno de los reporteros comentando la situación en la que se encuentra esta búsqueda de Rambo, pero los medios lo pintan de otra manera la que nosotros la hemos estado viendo. Probablemente porque las únicas fuentes sean las fuentes policiales. ¿Qué cosas? Pero lo pintan como que este señor ha ido matando por ahí a diestra y siniestra, que es simplemente un criminal. Claro, y luego llega un momento que es cuando llega el que sería un poco el superior del sheriff y dice: madre mía, la que has liado. Madre mía, la que has liado. Llega otro diciendo: bueno, que es que resulta que al parecer los chicos se propasaron un poco con el prisionero, como queriendo, a lo mejor han tenido algo de culpa. Y es cuando el sheriff ya monta en cola y dice: me suda la polla. O sea, aquí la ley soy yo. Si los chavales se propasan con él, pues el prisionero me lo dice y yo les meto una patada en el culo a mis hombres. Pero lo hago yo, no él. Y él está muy cabreado porque, claro, ha muerto, aunque el policía hijo puta que ha muerto sea un hijo puta, es su amigo. Y él, claro, digamos que el sheriff Thistle está haciendo de esto algo personal. Algo personal. Sí, él está empezando como a disfrutar esta casa. Él está como... Empieza con esta obsesión de no se me puede escapar este vagabundo, pero luego creo que necesita probar algo. Sí. Y es justo en este momento cuando se pregunta, cuando reciben la información de que este vagabundo es algo más. Este vagabundo es un miembro de las Boinas Verdes. Claro. Y dicen que, claro, que es un héroe de guerra condecorado, qué tal, Pascual, y claro, se quedan un poco diciendo: hostia, no nos estamos enfrentando... Héroe de guerra, solo un vagabundo, condecorado. Héroe de guerra, condecorado, tú. Y es que cuando llega una de las mejores escenas de la película y la tenemos el audio aquí. ¿Cómo se le ocurriría a Dios crear un animal como Rambo? Dios no se tomó la molestia de hacerlo. Fui yo. ¿Quién demonios es usted? Sam Trauman. Coronel Sam Trauman. Esta mañana tenemos un poco de jaleo, señor. ¿En qué puedo ayudarle? He venido a llevarme a mi chico. ¿Su chico? Yo le elegí. Yo le entrené. Fui su jefe en el Vietnam durante 3 años. Me siento un poco responsable. No comprendo por qué el Pentágono envía a todo un coronel para ocuparse de esto. Porque creen que puedo servirles de ayuda. ¿Cree que no nos bastamos solos? Ahora Rambo es civil, por tanto, cosa mía. Me parece que no lo ha entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él. Vaya, le agradecemos mucho su interés, coronel. Tendremos un cuidado muy especial. Lo que me sorprende es que sigan ustedes con vida. Muy gracioso. Técnicamente hablando, él ha tenido un fallo. Y ustedes, mucha suerte. Esto ya es demasiado. Usted ha venido aquí para comprobar por qué a una de sus máquinas le ha fallado un fusible. No quiere aceptar el hecho de que están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos. ¡Matar! ¡Punto! ¡Matar o morir! Y Rambo era el mejor. El coronel Truman, que está interpretado por quién, cuéntame. Bueno, pues por Richard Crenna, que es un señor que falleció en 2003 y que era sobre todo un, un actor televisivo. Comenzó su carrera en los años 50. Una de las series en las que participó mucho más tiempo fue The Real McCoys, que era una sobre una familia de las colinas de Virginia Occidental que se mudaban a una granja en California. El protagonista era el yayo Amos McCoy, como mola llamarse Amos, bueno, y que le daba a sus nietos y vecinos pues lecciones de vida. La serie era una comedia. Hizo también bastantes películas a partir de mediados de los 60, como el Yangtze en llamas, mucha TV movie, también mucho papel secundario, pero bueno, al final el del coronel Trautman, o coronel Truman, según el doblaje, es el más recordado por la gente, tanto que se parodió a sí mismo en Hot Shot 2. Sí, y fue quien además... digamos, es uno de los personajes recurrentes de la serie Rambo, que aparece en las secuelas posteriores. Sí, y también hablando de parodias, bueno, era la versión de Tommy Lee Jones en aquella spoof movie de El Fugitivo, que la llamaron aquí Vaya un Fugitivo, con Leslie Nielsen. Las traducciones de los títulos de las películas de Leslie Nielsen aquí en España no dejan de sorprenderme. Ya, lo entiendo. No dejan de sorprenderme. Y mira, sobre Brian Dennehy, ya que estamos, el actor que hace de sheriff, bueno, pues es otro que está en la misma línea que Richard Crenna. Es actor de series y de TV movies, empezó en los 70, empezó tarde en la tele porque su primer papel, según la IMDb, lo hace con 39 años, en el 77. Ha hecho también teatro, así que quizás empezó antes su carrera sobre los escenarios. Ha hecho mucha TV movie, como digo, series, y aparte de en Acorralado, lo hemos visto en Gorky Park, en Cocoon, en Silverado, gran película Silverado, FX Efectos Mortales, el remake de Asalta a la Comisaría del Distrito 13, o en Ratatouille, poniendo una voz en Ratatouille. Y bueno, sigue en activo, pero vamos, en series, en películas de televisión, y ya es un señor mayor. Bueno, pues el coronel Truman. Richard Crenna no fue la primera opción. De hecho, es que es un papel que ha dado bastantes bailes. Es más, si te parece, vamos a repasar esto que te gusta a ti mucho de... ¿Quién podía haber sido quién? ¿Vale? Mira, nos ponemos primero en el 72, que es cuando se publica la novela y se venden enseguida esos derechos para hacer la película. El proyecto pasa por un montón de fases. Se recibe muchísimo el guión hasta que se rueda finalmente 10 años después. Hubo entre 18 y 26 borradores, no se ponen de acuerdo en la IMDb, 18 y 26 borradores del guión hasta que Stallone escribe el definitivo. Entre los guionistas estuvieron John Milius, por ejemplo, que fue el director de Conan el Bárbaro, o Amanecer Rojo, que ya hemos dicho antes que podía haber sido una de las películas porque estaba de la que hablásemos porque estaba en la votación. Detrás de este primer proyecto estaba Richard Brooks, que era el director, por ejemplo, de Los hermanos Karamazov o La gata sobre el tejado de zinc, la adaptación de A sangre fría, o Los profesionales también, que era un western con Burt Lancaster y Lee Marvin. De hecho, no sabía quién podía hacer de Rambo, pero el tipo tenía claro que quería o bien a Lee Marvin o a Burt Lancaster para hacer de sheriff, y a Bette Davis para hacer de psiquiatra de Rambo, la que comentabas tú antes. Pero bueno, al final la cosa se queda en nada porque a Brooks no le gustó el guión que le dieron y bueno, se salió del proyecto. Otro combo. Chris Christopherson pudo haber sido Rambo. Buah, esa probablemente hubiese sido una opción genial. Sí. Porque, y cuando termines de introducir esto, creo, porque... No solo querían a Christopherson en el papel de Rambo, sino que además querían a Gene Hackman como el sheriff, querían a Lee Marvin como el coronel Trautman, y de haber aceptado Christopherson podía haber involucrado a Sam Peckinpah. Hombre, de Grupo Salvaje. Grupo Salvaje, La Cruz de Hierro, Perros de Paja... Peliculones. Sí, sí, sí. Y peliculones muy violentos. También. Y peliculones que me encajan tan bien con el mundo de Rambo, al menos de esta primera Acorralado, que pagaría todo lo que se pudiera por ver un Rambo dirigido por Peckinpah. El día que podamos descubrir cómo viajar a universos alternativos, veremos la versión de Sam Peckinpah y Chris Christopherson. Porque de hecho, ¿cómo se llama esta película? Tiene una película con Steve McQueen... Peckinpah, en la que Steve McQueen hace de ladrón de bancos. Y todo el montaje de esta película está hecho con flashbacks y la huida. La huida. Sí. Y está hecho con ese ritmo de que vimos en la escena, ¿no? De la comisaría en Rambo. Mira, ahora que hablamos de Steve McQueen, pues también pudo haber sido Rambo. La hubiera dirigido Sidney Pollack. Madre mía. Steve McQueen hubiera sido Rambo y Burt Lancaster hubiera sido el sheriff. Hay muchos nombres que se van repitiendo. Pero es que además tiene pinta de que este proyecto siempre iba a ser grande. Sí, sí, sí. Y luego realmente, aunque la peli a mí me ha gustado, me gusta mucho y tal, pero te da la sensación de... Tiene ese aire de telefilm de Antena 3 de las 3 de la tarde. De este fin de semana. Un poquito. Es un poquito. Un poquito. Mira, James Garner también pudo haber sido Rambo, pero rechazó el papel porque no quería hacer una película sobre un veterano de guerra que vuelve a casa y se lía hostias. Porque el tipo, Garner era veterano de la guerra de Corea y le parecía muy feo. Imagino que esto sería durante los primeros años del proyecto porque en 1982 Garner tenía 54 años. También ya hacer... O sea, hacer de veterano... Es que sería muy veterano. Ya estaba para hacer de sheriff, más bien. Hacer de sheriff, sí. Otro que también estuvo en la terna. Ojo a este. Al Pacino. Se bajó del carro porque echaron por tierra su propuesta de interpretar el papel de Rambo como si fuese un desequilibrado mental. Claro, Al Pacino, yo Al necesito Pacino. Interpretar, que se vea el buen actor que soy. Hace poco vi Hit, sí. Con Pacino y De Niro. Sí, y Val Kilmer. Y Val no nos Kilmer, olvidemos de Val Kilmer. Y Val Kilmer muy jovencito, tan sí. jovencito que un amigo que no sabía que Val Kilmer estaba en la película, cuando vio una portada de DVD pensaba que era Brad Pitt. Joder. De lo joven que está... Val Kilmer. Pues Al Pacino en esta película todo el rato tiene reacciones de ser desequilibrado mental. Sí. Y es una cosa que no está escrita en el guión, que simplemente Michael Mann se la dijo. Sí. Y le dijo, oye, igual deberías interpretar a este tío como si se metiera coca. Qué bien le fue. Entonces, claro, es este Al Pacino que está hablando contigo normal y de pronto se pone a gritar. Porque sí. El Graduado o Armas de Mujer, que son películas dirigidas por Mike Nichols. Bueno, pues es un estilo que seguramente también lo hubiera pegado a Rambo. Eso hubiese sido raro. Eso hubiese sido raro. Pero es que aquí Rambo hubiera sido Dustin Hoffman. Esto, o sea, también me muero de ganas por ver esa versión. El tipo que hizo Tutsi. Pero el tipo que hizo Tutsi, el tío que es Benjamin Braddock en el Graduado. Sí, sí, sí. No. Bueno, claro, además, rechazó el papel porque era demasiado violento. ¿Tú te imaginas a Dustin Hoffman como un arma de matar? Como el tío que come cosas que a una cabra le harían vomitar. No, yo me imagino a Dustin Hoffman como lo que vomita la cabra. Pobrecito mío, ¿no? Bueno. Otro de los proyectos incluía a Clint Eastwood, a Robert De Niro o a Paul Newman para hacer de Rambo, Robert Mitchum como el sheriff. Eso hubiese funcionado también. Sí, y otro que pudo haber dirigido la película fue George Miller, el de Mad Max, y recordemos Happy Feet. La mejor película que ha dirigido George Miller. Kirk Douglas se bajó del carro en el último momento para hacer de Coronel Truman porque él quería que Rambo muriese al final. Lo intentaron con Rock Hudson, pero en aquel momento se estaba recuperando de una operación a corazón abierto. Le venía mal. Le venía mal hacer eso. Hombre, un poco complicado. Y Richard Crenna entra en el rodaje. Le llaman un viernes. Oye, ¿te quieres hacer esta película? Sí, pues vete el lunes. Joder, el lunes empieza. Claro, y el hombre pues necesitaba un apuntador hasta que se aprendió el guión. Claro, normal. Richard Crenna sería muy buen actor, pero en un fin de semana el pobre hombre no le daba tiempo. Claro, y es que además su personaje es muy importante para el resto de la película. Es, digamos, el único que puede mantener en línea a Rambo. Bueno, también cuentan las malas lenguas que lo de que Kirk Douglas se bajase del carro es una forma de verlo y la otra es que le echaron. Porque según las memorias que escribió Ted Kotcheff, el director, Kirk era bastante pesado. Hablaba de sí mismo en tercera persona. Ole. Kirk Douglas necesita un café. Kirk Douglas se va a su caravana. Se te tiene que subir a la cabeza ser Kirk Douglas. Claro. Ese señor ahí que sigue vivo. Sí. Ahí. Michael se va a morir antes. Sí, seguramente. Michael Douglas, cuidado. Y además cambiaba el diálogo cuando le salía de los cojones. Lo que hacen los autores de verdad. Claro. Entonces, claro, pues el director dijo, o actúas según lo que aparece en el guión, o te vuelves a Los Ángeles. Se volvió a Los Ángeles. Claro, soy Kirk Douglas. Kirk Douglas no acepta consejos. Claro, tú no puedes qué decirle. Kirk Douglas, no puedes decirle qué hacer a Kirk claro, Douglas. Kirk Douglas improvisa sus propias líneas. Exactamente. Si Kirk Douglas quiere que ahora haya alienígenas persiguiendo a Rambo, lo sabrá. Porque es Kirk Douglas. Uh-huh. Ojo con eso. Firmado Kirk Douglas. Otro combo. John Frankenheimer como director, Powers Booth, Nick Nolte o Michael Douglas como Rambo. Hostia, imagínate. Michael Douglas. Imagínate qué película hubiera salido de Michael Douglas como Rambo y Kirk Douglas como el sheriff. Como el sheriff. No, como Coronel como Truman. Truman. Claro. Dios mío. Eso habría sido bastante interesante. Sí. Nick Nolte habría sido otra opción muy, muy interesante. En aquel momento, sí. Nick Nolte de joven era un hombretón. Claro. Pegaba mucho con el papel y con la figura física que Rambo y se metía también. Y también se metía. Sí. Al final también se decía que lo podía haber hecho el papel Brad Davis, que era el de Carros de Fuego o El Expreso de Medianoche. Este proyecto también se fue a la mierda, obviamente. Chuck Norris dijo en una entrevista que en algún momento durante la producción se barajó su nombre para hacer de Rambo. Supongo que luego cuando dijo, bah, paso del tema, pues se decidió hacer de Braddock en Desaparecido en Combate o de Scott McCoy en Delta Force. Por cierto, con Lee Marvin. Lee Marvin le hemos mencionado mucho, que ha aparecido en varios momentos de toda la historia de la producción de Rambo. Al parecer la razón por la que Lee Marvin no hizo la película es que no quería interpretar a un coronel. A saber por qué. O sea, a lo mejor pues él ya estaba para hacer generales o algo más de más graduación. Soy Lee Marvin. Claro, a mí no me des un sucio coronel. Claro, el caso es que ¿de quién hacían Delta Force 4 años después? De un coronel. Del coronel. Ahí está. Cerramos. Más Rambos. Ryan O'Neill, Jeff Bridges o John Travolta. John Travolta, ojo, no me disgusta. Sí. No me disgusta. El John Travolta joven, claro. El John Travolta pre-cienciología, es un John Travolta que mola. Es un John Travolta muy, muy potable para una película así, además. Lo que son las cosas años después, John Travolta y Stallone coincidían, uno como actor y otro como director, en la segunda parte de Fiebre del Sábado Noche. Staying Alive. Madre Staying Dios. Alive, que aquí se llamaba La Fiebre. La Fiebre Continúa. La Fiebre Continúa. La Fiebre Continúa. La Fiebre Continúa. Claro que sí. Y este es mi favorito de los que pudo hacer de Rambo, que también lo rechazó porque la película era demasiado violenta. Terence Hill. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Bueno. De lo que nos hemos perdido, madre mía. Joder. Terence Hill y el sheriff Bud Spencer. Bud Spencer pegándose de hostias. ¡Pah! Pero con la mano abierta. Nada de cuchillos ni armas de fuego. No, solo hostias con la mano abierta. Sí, mano abierta. Hubiera sido guay. Hubiéramos tenido, bueno, pues otra visión del personaje. Spaghetti Rambo. Bueno, volvamos a la película. Aparece Richard Crenna, aparece el coronel Truman, les cuenta que Rambo es un tipo muy duro y que él es el único que puede convencerle y les puede ayudar para acabar con toda esta escalada de violencia. Y el sheriff le dice que tururú. Hombre, es que a ver, si aquí nos vamos a empezar a medir las pollas, yo la tengo más grande. Siempre claro. La voy a tener más grande. No importa lo que tú digas. ¿Que tú qué? ¿Que tu máquina de matar? No. Que aquí yo la tengo más grande y más gorda. Y al principio, claro, le ningunea siempre. A Truman hasta que empiezan a intentar triangular el área en el que se encuentra Rambo, porque claro, Rambo tiene una radio, entonces a través de la señal de la radio quieren como digamos limitar en qué lugar de la montaña lo pueden encontrar escondido, en dónde tiene el escondite donde va a pasar la noche, porque todos ahí están en el campamento preparándose para atacar. Trautmann coge la radio y empieza a intentar ponerse en contacto con John. Y de hecho se comunica a él como se comunicaría su coronel en un escenario de combate. Básicamente lo que está haciendo es llamarle a combate, le está llamando a la acción. Y le enumera incluso los nombres de su equipo, el equipo en el que estaba Rambo en Vietnam. Y comparten este diálogo en el que nunca se deja la formalidad militar, respetando que Rambo está hablando con un superior, ¿no? Pero comparten este diálogo en el que Rambo, al oír el nombre de Del Mar, le dice, no, Del Mar no está vivo, Del Mar está muerto, señor. Y dice, pero él volvió, y dice, no, lo mataron en Vietnam y todavía no lo sabía. Exactamente. Mira, los nombres de los compañeros de Rambo en Vietnam los tomaron de miembros del equipo de rodaje. Y los actores que hacen de miembros de la Guardia Nacional, pues a ellos se les llama también por su nombre real durante la... durante la película. ¿Para qué currar más? Si la gente ya tiene nombre. Sí. Luego, esta relación que existe entre el coronel Trauman y Johnny. Bueno, primero, según el autor del libro, David Morell, el coronel Trauman se llama Samuel porque, claro, el tío Sam es el que crea a Rambo. Hostias la metáfora. Buah, chaval. Y luego, Stallone compara a Rambo con el monstruo de Frankenstein y al coronel Trauman como el doctor Víctor Frankenstein, porque Trauman y América crean a Rambo para la lucha, pero después él solo trata de encontrar su lugar en una sociedad que le teme y le desprecia. Es como raro que le acusa. Claro, es un poco como los mutantes de la Patrulla X, que han jurado defender una humanidad que les odia y les teme. Pues el caso de Johnny era lo mismo. Rambo y Charles Xavier son la misma persona. Totalmente. No, pero sería un poco lo que es Lobez, ¿no? Realmente. Sí, también. Si buscamos un equivalente más serio, sería lo que es. Es un arma X. Sí. Y otra de los problemas, claro, en este momento, justo en esta conversación, aunque vemos que Rambo pues, ha cazado un jabalí con sus propias manos, bueno, ayudándose del megacuchillo, montando una lanza, lo ha cocinado y está con una hoguera. Sí, está comiendo ahí al lado de una fogata, en una cueva. En el fondo, Rambo lo está pasando mal porque está en la intemperie y está pasando frío a pesar de tener el poncho. Bueno, Stallone también lo pasó más o menos mal. Pero fíjate que a pesar de que las temperaturas del rodaje eran bastante frías y él iba pues siempre ligerito de ropa con la camiseta de delante y el poncho, no se puso enfermo, no cogió un resfriado. Excepto cuando en un descanso, cuando está por la noche en el bar del pueblo, alguien le ofrece un chupito de brandy. Stallone dice, venga, ¿por qué no? Joder, que soy Stallone. Le sentó fatal. O sea, mucho músculo, mucho lo que quieras, pero Stallone no sabe beber. Que no aguantas el alcohol, Stallone. O sea, que ya sabéis que si queréis retar a Sylvester Stallone... Si ya sabes cómo te pones, ¿para qué te invitan? Así que ya sabéis, a Stallone le podéis ganar bebiendo más de uno. Y más de dos. Bueno, pues eso, ese diálogo es ahí donde vemos que Rambo, él, ya ha montado todo esto, pero él de verdad quiere que le dejen en paz. Sí, sí, él no, quiero decir, no quiere causar más violencia en la película. Pero la violencia le sigue buscando. Exactamente, porque lo que montan al día siguiente es todo... El mecanismo este de asediar, el que ya saben que es el escondite de Rambo. Rambo, justo después del amanecer, se cruza con un chico muy joven, que debe ser uno de los voluntarios, que me parece que va por ahí con un rifle, y decide no hacerle daño, pero podía haberle clavado el cuchillaco en cualquier momento. Y entre eso y que han localizado más o menos el punto donde se encuentra Rambo gracias a la conversación, porque han triangulado esa señal, los voluntarios de la Guardia Nacional llegan ante el escondite, que recordemos que es la entrada de una mina. Voluntarios de la Guardia Nacional, un farmacéutico seguro, que es el único que menciona su ocupación, pero los otros son gente del pueblo al que les han dado un uniforme. ¿Y cómo es posible que se les dé un bazooka? Metralletas y una bazooka. Y un bazooka. A ver. Pero es que se están enfrentando a Rambo, tío. Rambo que está armado. Claro, y es peligroso. Y es peligroso. Y no ha dormido bien. O sea, le ha sentado mal el jabalí. No se ha echado la siesta. Le ha sentado mal el jabalí y no tiene ninguna Almax a mano. Porque exactamente. Sí que es cierto que en el cuchillo puede llevar medicina si quiere. Pero claro, Almax no llevaba en ese momento. No. Una sal de frutas, algo. Sí, algo, yo que sé, un poquito de bicarbonato, nada. y le tocan los cojones porque le disparan con el bazooka y hunden la mina. Hunden la mina y él se ve forzado a huir. A huir, pero huir por la puerta trasera de la mina, que es básicamente ir por cuevas en donde hay ratas. Sí, ratas que comienzan a morderle, es una escena bastante desagradable. En el libro, si no me equivoco, era una cueva de murciélagos. Pero imagino que para el rodaje era más difícil tener murciélagos que ratillas ahí. Sí, sobre todo porque Rambo, todo este momento, sí que va con una luz, va con una antorcha que se ha creado. Y mientras los pazcuatos de la Guardia Nacional están en la puerta sacándose una foto. O sea, en la entrada de la mina, sacándose una foto como si estuviesen con... Vamos. Porque ellos creen que lo han matado. Claro. Todo el mundo cree que ha muerto. Todo el mundo cree que ha muerto y, de hecho, ahora la misión es encontrar el cuerpo. Pero mientras ya los efectivos militares y policiales se van retirando, el propio sheriff vuelve a su oficina. Ahí hay un detalle. Cuando el sheriff ya llega a la oficina, cansado, se sienta como diciendo, uff, de la que nos hemos librado, se ve al fondo que tiene un pequeño expositor, como un cuadro, con medallas, probablemente de la guerra de Corea. De Corea. O sea, se da a entender que él también es un... veterano. Es un veterano. Pero claro, la guerra de Corea fue otra guerra. Sí, la guerra de Corea fue otra guerra y además creo que no tuvo el... Sobre todo durante los 80, el 70, no tuvo las ramificaciones o el impacto en la cultura pop que la guerra de Vietnam. ¿Qué pasa con Rambo entonces mientras el sheriff vuelve a la comisaría? Rambo escapa de la cueva, se mete en unos túneles, sale guarrísimo... con una... lleva como una antorcha el tío. O sea, te demuestran cómo se puede... cómo este hombre puede sobrevivir en las condiciones más extremas. Traumann se va a un bar a beber porque todo el mundo cree que Rambo ya ha muerto. De hecho, hay un diálogo entre el coronel y el sheriff en el que el sheriff le pregunta si era tan bueno, ¿qué te parece haber... que se haya muerto simplemente por un descuido así, ¿no? Con el bazooka. Y tienen un intercambio un poco ahí, lucha de poder sobre la naturaleza de la violencia y demás. Y lo de siempre, medir pollas entre efectivamente, ellos. Efectivamente, al final es eso. Pero sí, bueno, en el fondo es como si por un lado el sheriff estuviera decepcionado por no haber sido él el que ha capturado a Rambo. Y también por el otro, como diciendo, sí, usted le creó y usted ha venido aquí un poco como para asegurarse de que se lo llevase con vida. Si hubiera tenido que verse ante la situación de tener que acabar con él, porque estuviera descontrolado, ¿qué hubiera hecho? Y el coronel Truman le dice, pues lo hubiera valorado en ese momento. Que es una respuesta muy de militar. Sí. Pero claro, Rambo ha huido. Rambo sigue vivo. Le han dado por muerto. Él podría haber dicho, pues, que aquí os quedáis. Que os den por culo. Sí. Pero es que le han tocado los cojones. Claro, está enfadado. Y aquí es donde vemos ya quizás ya al Rambo que se puede parecer un poquito más al del libro. Al de voy a llevar la guerra conmigo. Y en lugar de pirarse, lo que hace es volver al pueblo. Sí, porque sale por un agujero que está en la montaña, por esta cueva en la que hay... ratas y murciélagos, y ve como una de las caravanas que está volviendo al pueblo está pasando por un camino aledaño. Él se sube a uno de esos vehículos, amenaza al conductor con el megacuchillo, tira al conductor por la puerta y se va. Y hay una persecución en la que un coche de policías le persigue a él en el vehículo este militar. Porque él quiere volver al pueblo. Él quiere venganza. Venganza contra el sheriff. Sí. En especial. Es como muy específico. Él quiere encontrarlo a él. Quiere venganza. Y claro, imaginamos que él sabe que si pasa algo en el pueblo, los que van a ir son los curritos y no el sheriff. Porque va a una gasolinera, se lleva por delante los surtidores, sí, y abre el camión, se coge la pedazo de ametralladora y se va. Se coge las bandanas estas con balas y comienza a prender fuego a la zona. O sea, la gasolinera. Para distraerles. Claro. Es el cebo. Es el cebo. La gasolinera comienza, estalla y vamos, está en llamas. Toda la policía, los bomberos, todos van al lugar de los hechos. Es el único que se queda en la comisaría, es el sheriff. Rambo llega por los alrededores, dispara contra los postes de la luz para dejar la zona a oscuras, entra en una armería y allí también empieza a surtirse, claro, de todo tipo de munición. Sí, y también a montar otro cebo para prenderle fuego y que todo aquello estalle. Mientras el sheriff, cuando comienza a ver la que se está liando, sube a la azotea de la comisaría. Sabe que Rambo está por los alrededores, pero no le ve. Y mientras Rambo sí que le ve desde abajo. Y comienza a disparar contra la comisaría, comienza a liar la parda, entra en la comisaría, uh-huh, y tiene al sheriff delante. Y está a punto de matarle. Entonces, ¿qué ocurre? Está a punto de matarle, pero llega el coronel. Llega el coronel y, de hecho, lo tienen rodeado, tienen el edificio rodeado porque ya saben que él está allí. Está a punto de matarle y de pronto aparece Trautmann por detrás. Que es el que viene un poco a tratar de convencerle de... Es la primera vez que están cara a cara durante toda la película. Y además tenemos el audio porque es un diálogo muy, muy revelador de todo lo que pasa por la cabeza de Johnny. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡No se acabó! ¡No, señor! Yo también tengo algo que decir. No era mi guerra. Me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar. Y cuando regreso a mi país, me encuentro a esos gusanos en el aeropuerto, gritándome, llamándome asesino de niños y otros horribles insultos. ¿Quiénes son ellos para insultarme, eh? No estuvieron allí luchando como yo. No saben lo que dicen. Estos son malos tiempos para todos, Rambo. Aquello pertenece al pasado. ¡Para usted! Para mí la vida civil no es nada. En el frente tenemos un código de honor. Tú me cubres la espalda, yo cubro la tuya. Pero aquí no. Eres el último de una élite. No lo termines así. Allí manejaba aviones. Conducía tanques. Tenía a mi cargo millones de dólares en equipo. Aquí ni siquiera me dan trabajo de lavacoches. Ni eso. Durísimo. Durísimo. Muy duro. Y es probablemente la mayor cantidad de diálogo que tiene el personaje de Rambo en esta película. Sí. No lo hemos visto hablar tanto. Claro. El diálogo, de hecho, es muchísimo más largo. Luego tenemos otro corte que quiero que pongamos más adelante. Pero sí, o sea, es la vez que más habla y de seguido. Y es cuando dice cosas como otros horribles insultos, que ya no sé si es cosa más del doblaje. Porque claro. En la versión original dice mierdas así. Vale. Me llamaban asesino de bebés y mierdas así. La versión original pega mucho más. Aquí es, soy Rambo y me proferían horribles insultos. Otros horribles. Otros horribles insultos. Porque, a ver, no puedes juzgar tampoco un libro por su portada. Él debe ser un hombre bastante culto al que no le dan trabajo ni de lavacoches. Ni de lavacoches. Y es una pena, pero bueno, al final, en cierto modo... Es una escena muy dolorosa. Ahora ya poniéndonos serios, es una escena también muy dura. También es duro lo que viene después, cuando recuerda... Le cuenta al coronel Truman lo que le una anécdota, algo bastante duro que le ocurrió a Jim Vietnam, y es cuando se derrumba. Rambo se derrumba por completo al lado del coronel Truman, que le termina abrazando desde el suelo. Sí, porque lo que acabamos de escuchar es, quiero decir, John está enfadado, pero él sigue en pie, en pie de combate, y es luego cuando como que está ya muy montado en esta emoción, y termina desmoronándose, ¿no? Sí, de hecho está a punto de matar realmente al sheriff. Si no interviene Truman, realmente no sabemos qué hubiera pasado. El propio sheriff, el propio Diesel le dice desde el suelo, hazlo. Y bueno, aquí es donde viene la gran diferencia con la novela. En el libro juraría que, bueno, en el libro Rambo muere. En el libro Rambo muere, y ese es uno de los, entre los posibles guiones y las posibles versiones de Rambo que hemos visto antes con los combos, mencionábamos a un actor que no quería hacerlo porque él no quería que Rambo muriera al final. En el libro él muere, y muere después de haber matado una veintena de personas, entre policías y civiles, en este pueblo. Muere porque vuelve al pueblo a darle casa al sheriff, y el sheriff y él tienen un standoff de viejo, como que de viejos miembros del ejército, sí, porque de viejos soldados. En el libro sí se hace más referencia al pasado del sheriff como veterano de la guerra de Corea, y en cierto modo es eso, es lo que tú dices, es un duelo entre dos formas distintas de hacer la guerra. Rambo está más acostumbrado a la guerra de guerrillas, mientras que bueno, el sheriff tiene otro tipo de habilidades. Uh-huh. Y lo que sucede es que Rambo planea, contempla en algún momento matar al sheriff y suicidarse. Pero al final, cuando el sheriff le dispara a Rambo y parece que ese va a ser el final de Rambo, el sheriff se da cuenta de que él también está herido. De que él también tiene una herida fatal, ¿no? Y que le queda poco tiempo. Rambo está a punto de darle el golpe final al sheriff, y la intervención que tenemos del coronel aquí es bastante diferente, porque el sheriff, el coronel aparece para dispararle con una escopeta a Rambo, porque es la única forma que hay de frenarlo. Me parece que la forma en la que se iba a suicidar Rambo antes era con un cartucho de dinamita, iba a hacer explotar la comisaría, y al final no lo hace, ¿no? No puede porque el coronel lo mata, le pega un tiro por detrás. Sí, creo que sí. Bueno, la relación entre Truman y Rambo realmente además es totalmente distinta en la novela y en el libro. Perdón, en la novela y la película. En la película sí se ve esa camaradería. Sin embargo, en la novela, bueno, pues no son ni amigos ni nada de eso. Simplemente, bueno, pues él fue su superior, él es el que le entrenó y es el que le daba las misiones. Y ya está. En la novela simplemente aparece porque es el hombre que ha creado a Rambo y es el único que cree que puede acabar con él. Mientras que en la película, ya lo hemos escuchado, él viene para evitar que haya males mayores. Ese final en el que Rambo muere parece ser que sí se ha rodado. Lo que pasa es que, bueno, como se hizo un pase previo y de esto que se hace antes de estrenar la película y no le gustó a la audiencia, se incluyó el otro. Además Es que es un final raro de incluir en la película. Porque tal y como está planteada la película. Claro, porque lo que plantea la película es este personaje por el que puedes sentir empatía. Es este personaje que es el perseguido. Y es cierto que tiene un pequeño cambio de opinión, un change of heart, pero no es un tipo que mate gente inocente. Claro, en el libro realmente Rambo no puede tener ningún tipo de redención después de haber abierto en canal a un tipo como un gorrino. Sin embargo, en la película sí, porque realmente la única muerte que hay es accidental y porque el otro es gilipollas. Porque no se ha puesto el cinturón de seguridad en un puto helicóptero. Bueno, pero ese final alternativo parece ser que está en YouTube. Y aparte, yo lo he visto. Sí, lo has llegado a ver. Lo he visto y es bastante similar a lo que sucede en el libro. No tiene ningún sentido. Pero es eso. En el momento en el que el coronel entra en escena, me parece que es Rambo quien le pide que le dispare. Sí. Es Rambo quien le pide que lo mate. Sí, le ayuda mate. A morir. Sí. Claro, todo esto al final, como decimos, ese final choca cuando en la película vemos, se humaniza al personaje, que eso es parte de esa culpa, entre comillas, la tiene Stallone no solo con su interpretación, sino también con el guión que él ayuda a escribir. En la novela, Rambo, de hecho, no tiene siquiera nombre. O sea, no, Rambo es simplemente Rambo. Rambo se llama Rambo y nunca se hace mención del John. Ese John. Ese John que se han inventado para la película y que probablemente también sirva para darle este aire de hombre cualquiera al personaje de Rambo. Por cierto, el nombre de Rambo viene de una variedad de manzanas cultivadas por un inmigrante sueco del siglo XVI, Peter Gunnarsson Rambo. Rambo. Y es una variedad que aún se puede encontrar en el nordeste de los Estados Unidos. Que lo sepas. Sí. Según Morel, además, en la novela Rambo sufre de estrés postraumático y trastorno de desafío a la autoridad, que son patologías que él había detectado tras una serie de charlas con alumnos de la universidad donde él daba clase, que habían vuelto de Vietnam. Sí, creo que tuvo como entrevistas con tanto veteranos de la guerra de Vietnam como veteranos de la guerra de Corea antes de escribir Acorralado. Acorralado. Sí. Pero bueno, al final, realmente, la mayor diferencia con la novela es, aparte de todo este personaje que se ha construido, es ese final en el que... Sí, es ese final que te revela que tienen intenciones distintas, tanto el libro como la película. De hecho, las críticas del libro son buenas, pero todo el mundo coincide en que hay un carácter muy gráfico en la violencia que digamos, presenta, ¿no? De la que dispone. Me parece que una review, no me recuerdo si era de The New York Times, le llama carnografía, una referencia a ser pornografía como muy de carnicería, ¿no? Y la película tiene un toque humano que es innegable. Sí, es que sientes ternura por el personaje. Mira, otro de los finales alternativos que se pudo haber rodado fue que Rambo salía de la estación de policía en slow motion disparando a todo lo que se movía y le matan. O sea, sale en plan... Sí. Vaya mierda, ¿no? También. Bueno, los productores fueron también muy listos porque aparte de que a la audiencia no le gustaba el final, y tiene más sentido el final que tiene la película que el de la novela, me refiero a tal y como está construida la película, es que dijeron, coño, Rocky fue un éxito, la 2 también, van a estrenar la tercera, que por cierto la producción se retrasó, la de Rocky 3, por culpa de Acorralado. ¿Alguien ha dicho secuela? ¿Alguien ha dicho franquicia? Y claro, efectivamente... Claro, luego... y al principio imagino que dirían trilogía, y de hecho por eso hay packs de Rambo como el que tengo en la mano ahora, que dicen la trilogía definitiva, y es que esto es mentira. Ya no es definitiva. Tenemos una caja de lata que miente. Sí. Sí, luego le sacamos una foto y la subimos. Pero esto es como los packs de la Star Wars, la serie completa, las seis primeras, y dices, vale, ya se acabó. Twin Peaks, la serie completa, y ahora hay tercera temporada. Ya, o sea, ¿ves? Pues esto, qué lástima. Pues eso, y el final es probablemente lo más humano que tiene el personaje de Rambo. Es este momento en el que ya no es Rambo el chico que no quiere hablar, el chico que no quiere problemas, el chico que no quiere explicarse a nadie, el chico que cree que todo el mundo le está provocando y que todo el mundo está buscando problemas con él simplemente por cómo se ve. Y es John. John, es, Johnny. Es este hombre. Es Johnny, el hombre que vuelve a casa y que no tiene a nadie y que piensa en todo lo que le ha pasado en Vietnam cada día. Y que días que no... Que dice que hay días, incluso semanas, en las que no habla con nadie. Y que al final lo último que le queda es el coronel, que es el que rompe una lanza a su favor, el que trata de ayudarle y el que le convence para que lo deje estar. Y al final, bueno, pues después de esa conversación no sabemos qué pasa hasta que de repente vemos cómo salen de la comisaría. John sale esposado con el abrigo del coronel encima, en un gesto bastante paternalista. Y vemos cómo John se va dirigiendo hacia los furgones de la policía. Se para la imagen y títulos de crédito y comienza a sonar la canción. La canción. Que la escucharemos para despedir el programa. La canción. La canción. ¿Puede romper más el tono de la película de esa canción final? Pero tal y como termina... Por eso te digo que tiene ese aire de telefilm. Porque tal y como termina la película, pues es... Primero, ves esa canción triste, ese tema triste que hemos escuchado al principio. Solo que con su versión vocal, con letra y todo. Y claro, pues es como decir... La canción además que se llama It's a Long Road, pues eso es, representa ese largo camino que ha tenido que recorrer Johnny volviendo a casa, una casa que realmente no existe, porque él ya no tiene hogar. Oh, Dios mío. Eso ha quedado muy bonito. ¿Has visto? ¿Eh? Claro. Ha quedado muy... Y no lo tenía ni escrito. Esto ha salido directamente del corazón. De la patata. Bueno, te voy a contar algunas cositas que tengo por aquí de anécdotas. ¿Te parece si antes ponemos el audio de ese último monólogo? Sí. Y además, pero de esto sí tengo que... quiero ponerlo porque hay una cosa que ha ocurrido aquí en España. Tú no te acordarás. De incluso porque a lo mejor ni siquiera estabas aquí todavía. Durante muchos años, la frase "no siento las piernas, Dios mío", "no siento las piernas, Dios mío", se asociaba con Rambo. Y esto, ya te digo, habrá gente que por su juventud, en tu caso, también porque no estabas aquí quizás todavía, bueno, había un actor llamado Santiago Urrialde que en un late night que se llamaba "Esta noche cruzamos el Mississippi", un late night de los 90 con Pepe Navarro, pues tenía un personaje que era Rambo. Mundo viejo, una tope. O sea, "esta noche cruzamos al Mississippi", Pepe Navarro. Brutal. Bueno, pues aclaremos esto de una vez. Rambo no dice en ningún momento la frase "no siendo las piernas". O sea, ni en esta ni en ninguna otra película de la saga. Es cierto que yo he llegado a asociarlas porque he escuchado a gente aquí hacer eso. Pero sí. No tenía ni idea del origen. Al parecer sí que aparece esa frase en El Cazador, que es una película de Michael Cimino con Robert De Niro. Sí. Que la peli transcurre en Vietnam y, bueno, quizás por ahí venga la confusión, también porque el doblaje de Niro es el mismo que el de Stallone. Mm-hmm. También porque quizás Santiago Urrialde se hizo la picha un lío. Pero ojo, el personaje este Rambo de Santiago Urrialde tuvo tanto éxito en aquel momento que hubo hasta en plena época del bacalao, que se me ha caído aquí una cosita, no pasa nada, en plena época del bacalao existió el Rambo Mix. El Rambo Mix. Sí, mucho miedo. Sí, bueno, eso. Si tú buscas Rambo Mix, aunque sea en Google Imágenes, vas a ver a Santiago Urrialde caracterizado. Y bueno, es una cosa loquísima. Vamos a escuchar ese audio. Tú busca mientras la imagen Rambo y luego me cuentas. Sí. Yo y yo solíamos ir a tomar unas cervezas en nuestros ratos libres. Y él siempre me hablaba de ir a Las Vegas con un Chevrolet. Le gustaba mucho el descapotable rojo del 58. Decía que iríamos por las carreteras hasta que se le cayeran las ruedas. Estábamos en un bar de Saigón. Aparece un niño. Un niño que lleva una caja de limpiar zapatos y dice: "limpia, señor, limpia". Y yo le digo no, y él insiste, y yo y dice sí. Yo voy por un par de cervezas y la caja es una bomba. Abre la caja y su cuerpo salta por los aires hecho pedazos. Le veo allí caído gritando como un loco. Tuve que quitármelo de encima. Estaba cubierto de pedazos de su cuerpo. Mi amigo hecho pedazos encima de mí. Sangre por todas partes. Intento mantenerlo entero y se le siguen saliendo los intestinos. Nadie me ayuda. Me dice, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Me lo repite una y otra vez. Quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. No encuentro las piernas. No puedo quitármelo de la cabeza. Y así siete largos años, día tras día. A veces me despierto y no sé dónde estoy. En fin, pues todo esto, imaginar, todo este final de la película pasa de la rabia inicial de que no le dan trabajo ni de lavacoches a terminar romperse contando esta historia, la historia en la que no encuentra las piernas de su compañero. No es la única historia sobre Vietnam que habríamos visto. No se llegó a rodar. Bueno, se debió rodar, pero no se introdujo en el montaje final. Hay una de las escenas eliminadas, que es un flashback en el que Rambo está con sus compañeros en Vietnam, en un bar divirtiéndose, pues bueno, con las chicas locales. Johnny se lleva una de ellas a la habitación, la cubre, y luego el flashback termina y Rambo, en el presente, se echa a llorar. Cosas que ocurren en Vietnam. ¿Has encontrado la imagen del Rambo Mix? No quiero hablar de esto yo ahora. No, ¿verdad? No estoy preparado psicológicamente. No puedo. No, ¿verdad? Es lógico. Yo no, tampoco... No puedo. No. Vamos a dejarlo, entonces. ¿Quieres que te cuente alguna cosita más que tengo por aquí de anécdotas y cosas del rodaje? he encontrado una segunda portada de Rambo, que se llama Rambo Total. O sea, porque está el Rambo Mix y está Rambo Total y no puedo. Mira, durante la escena en la que Rambo huye de prisión, sí, le dio un codazo a los Sergio Ramos, a uno de los actores. Y fue por accidente. Pero lo gracioso es que en el libro sí hay una escena así, igual durante la huida. Que en la que le pega un codazo, sí, a alguien. La magia. Luego, la película, que ha sido un completo y rotundo éxito, tuvo un primer montaje que Stallone odiaba, pero hasta el punto de que quería comprar las cintas, comprar los derechos para destruirlas y prenderle fuego. Wow. Es una versión que duraba como unas 3 horas y media. 3 horas y media de Rambo. Sí. A ver, qué guay. Guay, pero ¿qué había en esas 2 horas extra? Nunca lo sabremos. Al final llegó a un acuerdo con los productores para que eliminasen gran parte de su papel y que fuese el resto de los personajes los que contasen la historia. Me imagino que mucha imagen de supervivencia, sí, muchos más episodios de persecución. Muchos más flashbacks, quizá un poco de background en la relación que hay entre el coronel y él, ¿no? Más cazas de jabalíes. Y bueno, pues al final te muestran ahí al Rambo cocinillas, ¿no? Claro. Montando un arguiñano ahí. Pues mira, el montaje al final se queda en 93 minutos. Y este montaje le ha debido gustar más porque Sly siempre ha dicho que de toda la saga esta es su favorita y que no cambiaría absolutamente nada. Entonces, ¿por qué sigue haciendo pelis de Rambo? Bueno, yo qué sé, pero bueno, ¿por qué? Pues por los dineros, joder. Evidentemente. Mira, en los comentarios del DVD parece ser que cuenta que durante un descanso en el bar del pueblo, por cierto, la mayoría de los extras de la película son gente del pueblo que se habían quedado sin trabajo porque cerró una serrería local, entonces bueno, pues les pagaban y así se sacaban los chavales unas perras. Así que buena, buena gente, esta gente del cine que le dio trabajo a las personas de Canadá. Bueno, pues que en un descanso en el bar del pueblo, una chica empezó a decir que era súper fan de Stallone y tal, para intentar que le invitase una ronda gratis. No sabemos si lo consiguió, pero bueno, al final parece ser que Stallone aprovechó esta historia para incluir una escena similar en Rocky Balboa o Rocky 6. Ha hecho más de Rocky que de Rambo. Sí, y además se viene ahora la segunda parte de Creed. Creed 2 tiene una pintaza. Creed 2, sí. Sí, sí, sí. Y está rodando, está terminando de rodar Rambo 5. Rambo 5, que creo que se estrena, si no el próximo año, en 2020. Rodada estos últimos meses en Tenerife, con Paz Vega y Sergio Pérez Mencheta. Nuevamente, España se parecerá a México. Sí, España es el doble de acción de México. Bueno, ya hemos dicho que el rodaje duró demasiado y que eso afectó al inicio de la producción de Rocky 3. Y es que se les fue un poquito de las manos porque el presupuesto era de 11 millones y se les fue a 17 a medida que se alargó este rodaje. Mira, tengo aquí la ficha de Rambo 5 que se va a llamar Last Blood. Last Blood, claro. Claro, porque la primera es First Blood. A lo mejor en esta ya muere. Rambo 5. A lo mejor en esta ya muere. Tengo el póster aquí. Obvio, pues mola. Parece que lo ha hecho Bansky. Mola bastante. Parece que lo ha hecho Bansky, sí, así a modo de graffiti. Y lo dirige Adrian Grunberg, que ha dirigido a Mel Gibson en Get the Gringo, película de 2012. Sí, vale, sí, ya sé cuál es. Pues también, otra de matar mexicanos. Bueno, tras esta película, Kotcheff y Stallone iban a trabajar en un proyecto titulado La Base. Al final la cosa se quedó ahí en proyecto, no se hizo nada. Lo retomó Clint Eastwood, pero en plan amago, luego tampoco se rodó. El guión de La Base fue pegando tumbos 15 años hasta que se reescribió y se convirtió en esa gran película, dicho con ironía, de Paul W.S. Anderson y Carl Russell. Irlandeses en el espacio. Soldier, Irlandeses en el espacio, como la conocemos aquí, que es una maravilla. Irlandeses en el espacio. Ay, en fin. No hay nada mejor. Irlandeses en y el espacio. un último aporte de datos de mierda. Y es que algunos cortes de audio de la película se utilizaron en la versión del arcade de Golden Axe, el videojuego aquel. ¿Cuál es y por qué? No lo sé. Bueno, ¿Cuántas secuelas ha tenido Rambo? Ya hemos dicho que, bueno, ya hemos dicho antes que 5, pero claro. Ha tenido. Rambo 2. Ha tenido First Blood Part 2. Uh-huh. Ha tenido Rambo 3, uh-huh, que no sé realmente si tiene. No, es Rambo 3 algún directamente. Algún tipo de subtítulo, creo que son los Rambo 3. Luego tiene Rambo. Sí, John Rambo. John Rambo, que es la cuarta. Sí. Y que además salió casi un año después de la última entrega de Rocky, Rocky Balboa, sí, que a Stallone se le dio por revivir a sus dos personajes más icónicos e hizo secuelas de ambas. E hizo Los Mercenarios también. E hizo Los Mercenarios. Y ahora tenemos la nueva. La nueva que está rodando. Es Rambo 5. Rambo realmente es el Rambo que todos reconocemos. Digamos que Acorralado es una película mucho más pequeñita. Pero el Rambo que nosotros conocemos como héroe americano, bestia, el icono del cine de fosteadores, es el Rambo de Rambo 2. Yo, a mi padre tiene muy buena memoria, pero con las pelis a veces se le cruzan, sobre todo con las que pertenecen a una serie. Y recuerdo, no hace mucho, hace un par de años, le pregunté, porque, a ver, yo he visto Rambo, pero igual tengo 25 años e igual hace más de 15 que no he visto la primera. Y le pregunté, porque quería volver a verlas, ¿cuál es la primera? Porque tenía un rollo ahí con los nombres, porque claro, las películas de Rambo, y no te esperas que una tenga un nombre diferente, First Blood, Acorralado. Y me dijo, es esa en la que lo sacan de prisión y entonces él tiene que volver a ser un soldado para el gobierno, y esa es la segunda. Sí. Esa es la segunda. Es que el personaje empieza con Acorralado, pero mucha gente recuerda al Rambo de Rambo 2. El Rambo que vuelve a Vietnam. Que vuelve a Vietnam. Y luego tenemos Rambo 3, que tiene un comienzo glorioso con Rambo haciendo Muay Thai. Y Rambo 3... Espera, ¿es Rambo 3 o la cuarta? En donde se supone que ayuda a Al-Qaeda. Es la 3, porque va a Afganistán. Rambo 3 es en la que va a rescatar al coronel Truman a Afganistán. Seguimos en plena Guerra Fría. Los rusos están teniendo en Afganistán su propio Vietnam. Y Rambo va a salvar al coronel Truman y, a su vez, a ayudar a esos luchadores. Bueno, se vale de la ayuda de esos luchadores de la libertad, que eran los talibanes. Y hablando de luchadores de la libertad, ese es el título, si no me equivoco, o era Fuerza de la Libertad, estoy dudando ahora, de la serie animada de Rambo. Cierto, porque Rambo tuvo una serie animada en la que no mataba a nadie, pero era una serie rollo, pues como podía ser la serie de He-Man. O como, de hecho, G.I. Joe. De hecho compartía reparto de doblaje con alguna de las estrellas más importantes. El que le ponía voz a Skeletor en He-Man y los Maestros del Universo era quien doblaba al personaje del coronel Trautmann, por claro, ejemplo. Probablemente porque la serie era también de Filmation, seguramente. Sí. Y era una serie estilo G.I. Joe, no era Rambo solo, Rambo tenía un equipo. Y Rambo tenía un equipo de compañeros, uno se llamaba Turbo, al que doblaba, ¿cómo se llama? Avery, el que hacía del tío Phil. James Avery, el príncipe de Bel-Air. Había, se llamaba Kat, había una soldado asiática que era como especialista en disfraces y en camuflarse entre gente. Y era eso, ellos luchaban contra un grupo que déjame ver si recuerdo el nombre, que creo que se llamaba Savage, que era un acrónimo para Escuadrón en Contra de los Derechos y no sé qué, Savage. Y la serie tenía además siempre esa escena en la que Rambo se preparaba, que era calcada a la de Rambo 2 cuando se pone la cinta. Se pone la cinta, se enfunda el megacuchillo, se ata las botas. Esa la tengo. Probablemente es de lo único de lo que me acuerdo de esa serie de televisión. Bueno, ¿te parece que hagamos la valoración y luego te hablo de Rambos en la vida real? Yo te cuento una cosa adicional, porque vale. yo siempre barriendo a casa. Yo de pequeño supe qué era Rambo y quién era Rambo porque en la televisión peruana había un programa de sketches que hacían dos comediantes humoristas que eran imitadores y entonces tenían un montón de personajes de donde imitar y eran Carlos Álvarez y Jorge Benavides. Jorge Benavides era quien se servía más de maquillaje para hacerse parecer a quien sea que imitara. Y tenía una imitación de Schwarzenegger en Terminator. Sí. Y tenía una imitación de Stallone, pero como si Stallone fuese Rambo. Y como entonces, si se lo creyera. Sí, como si se lo creyera. Entonces el personaje de Rambo que tenía él era el John Rambo que vemos en las películas, que está tratando de apartarse de la guerra de Vietnam y está tratando de dejar la guerra atrás, pero es un vendedor ambulante de golosinas en el centro de Lima. Y siempre se encuentra con un personaje que se mete con él. Y le dice, oye, ¿te acuerdas cuando estabas en ese pozo y te tiraban mierda encima los vietnamitas y te bailaban? Y te... O cuando te ataban a esa cama y entonces se turnaban contigo. Y claro, poco a poco iba enfureciendo a Rambo. Rambo que estaba tratando, ¿no?, de calmarse, que de hecho tenía terapeuta, hasta que ya sacaba el cuchillo y los mataba a todos. Ese es mi primer contacto con Rambo. Tu primera sangre. Y esto me va a poner en el punto de mira. Cuando yo tenía 14 años, conseguí mi primera cámara digital. Sí. Y con un grupo de amigos del cole. Con un grupo de amigos del cole hicimos una reproducción del sketch. Bueno, nosotros con un vecino, mi hermano y otros amigos, hicimos un par de programas de sketches que se llamaba Funestas Consecuencias. Dios mío. Eso ha desaparecido, ya te lo digo yo. O sea, eso ha desaparecido. Pero, ¿de verdad ha desaparecido? De verdad ha desaparecido, sí, porque ni siquiera la cámara era nuestra, creo. O sea que. Joder. Eso ha desaparecido. Lo mío está en YouTube. Hostia, ya tengo que verlo. Entonces tengo que verlo. Pues, no, mi primer contacto con Rambo, realmente el Rambo que yo recuerdo es el de Rambo 2. Ese Rambo que vuelve a Vietnam, que se encuentra esa chiquilla vietnamita y que la matan. Y ese final de ¿cómo vas a vivir, Johnny? Día a día. Ese es mi primer contacto con Rambo. Luego ya, pues, vi el resto. Y es cierto que cuando era pequeño, la que menos me gustaba era Acorralado, por razones obvias. Porque a mí me gustaba porque más el Rambo. Acción, claro, claro. Ese Rambo intimista, no. A mí dame el Rambo que mata gente a diestro y siniestro. Claro, la primera es la que menos acción tiene. Claro. Y sin embargo, pues ahora con el tiempo, pues hombre, sigo recordando con mucho cariño a Rambo 2, pero esta dices, joder. Esta es la que te llena y dices, madre mía, pobre chaval. Esta es la que sientes ternura por el personaje. En las otras, lo que quieres es que mate a todo el mundo, pero porque es lo que esperas de Rambo. Y aquí, quieres que mate a todo el mundo, pero porque dices, ¿pero por qué le tratáis mal si él solo quería comer algo? Claro, él estaba buscando un sitio para comer. Estaba preguntando dónde había una cafetería. Claro. Entonces, yo de hecho es que cada vez que veo ese comienzo de Acorralado, me da mucha pena. Es que lo paso muy mal. Yo empiezo ya a estar en una edad que yo no necesito ver películas que me lo hagan pasar mal. O sea, el otro día me dijeron, mira, llegó la biblioteca donde trabajo, nos devolvieron Coco. Llévatela, que te va a gustar. Digo, no, no quiero ver. O sea, Coco será muy buena película, pero yo no necesito ver una película que me haga llorar. Ya lloré mucho con Bohemian Rhapsody. Yo, no necesito ver películas de llorar. Que Pixar haga películas de reír otra vez, hostia. Dos cosas. Yo pensé que con Coco me lo iba a pasar súper bien. Sí. Y terminé moqueando en esa sala de claro. cine. Remember me. Todas no no necesito ver Coco. Por buena que sea. Porque llegas a la escena en la que se asienta la película y sabes por qué se llama Coco. Y de pronto es todo ahí un espectáculo, tío, gente llorando. Y demás. Y Bohemian Rhapsody. Quería decir una cosa sobre Bohemian Rhapsody. Sí. Que estamos grabando esto en el aniversario claro de la muerte. Claro que sí. Hoy es día 24 de noviembre. Hoy se cumplen 27 años de la muerte de Freddie Mercury, de Farrukh Bulsara. Y nada, eso. Que ¿y tú no habías nacido? Que yo no había nacido. Hoy lo estaba hablando con mi madre postiza, diciendo que han pasado 27 años. Yo tengo 25. Yo nací y ya no había reina. Qué asco de juventud. De verdad. Bueno, en fin, pues volviendo a Rambo. A mí, pues mira, el hecho de que una película me haga sentir eso, que me transmita esos sentimientos, está muy bien. Y la peli, es que la peli está muy bien hecha, a mí me gusta muchísimo. En los primeros 45 minutos pasa de todo, no tienes apenas descanso. Para una película de acción también está... Está muy bien, aunque se base más en, pues eso, en la supervivencia, en la guerrilla, no tanto en la acción desenfrenada y en la en el body count enorme como en Rambo 2 y 3, que no las critico por ello, todo lo contrario. También me gustan mucho esas películas, pero Acorralado me parece una joyita dentro de la filmografía de Stallone y una grandísima película dentro de la historia de las películas de acción. Coincido. Y probablemente me hubiese pasado lo mismo. Lo que pasa es que yo no... Con muchas de estas películas no tengo un recuerdo fresco. A algunas he vuelto porque me apetece verlas, simplemente. Me apetece volver a ellas. Hace poco volví a ver la primera de Rocky, por ejemplo. Porque vi Creed y dije, tengo que volver a ver la primera de Rocky. Creed es buenísima. Pero el asunto es que con Rambo no me había pasado. Aquella vez que le pregunté a mi padre por dónde empezar, no empecé por ningún lado. Así que el recuerdo no lo tenía fresco, pero lo cierto es que yo me esperaba una película de lo que tú dices, ¿no? El que yo esperaba Rambo 2, yo esperaba una película de acción pura y dura, una película de confrontación, soldados, policías, muerte, venganza. Y en realidad te encuentras un drama. Un drama bastante, bastante pesado, bastante sesudo. Y yo creo que hasta cierto punto bastante más acertado que la tesis que se postula desde la novela, ¿no? De violencia por violencia y la guerra va a ningún lado. Creo que tiene un resultado más efectivo. No sé si acertado sería la palabra real, pero creo que tiene algo a lo que te puedes aferrar. Sí, irónicamente el artífice de todo ese resultado es Stallone. Es Stallone. Es Stallone. Que siempre se le tiene como, bueno, pues un amasijo de músculos, pero es un tipo muy inteligente y, joder, que él mismo ha creado dos personajes icónicos en su carrera y muy bien creados, aunque luego se hayan podido diluir en miles de secuelas, pero claro, Rocky Balboa y John Rambo con estas cartas de presentación. Yo creo además que probablemente después de Rocky esta sea la interpretación de Stallone que más me gusta. En Creed también está muy bien, vuelve a ser de Rocky Balboa. Y está muy bien dirigido, pero va a pasar un buen tiempo hasta que yo me pueda quitar de la cabeza el monólogo final. Ese momento en el que simplemente se rompe en llanto. Sí. Y es que es Stallone como nunca lo había visto. Hombre, quizás el Stallone más serio que hemos visto lo vemos de... Vamos. ¿Cómo se llamaba aquella? Copland. Copland con De Niro y... Rey Liotta. Rey Liotta. Sí. A ver, él nunca ha llegado otra vez a obtener ese tipo de elogios por parte de la crítica, ese buen recibimiento por una interpretación desde Rocky, probablemente. Pero junto a Copland y Acorralado me parecen suficientes credenciales. Y quizás a Stallone siempre se le ha ninguneado un poco más que a Schwarzenegger. Por ejemplo, Schwarzenegger demostró ser versátil cuando hizo comedia. Los gemelos golpean dos veces. Junior, bueno, en fin. Poli de guardería. Pero bueno, tiene mentiras peligrosas. Mentiras arriesgadas. O incluso El último gran héroe. Que son realmente dos películas que tienen mucho de comedia, pero también de un elemento autoparódico. Stallone, cuando ha hecho comedia, ha sido Alto, mi madre dispara, y Oscar quita las manos. Sí, no le ha salido bien. Hizo también una con Dolly Parton. Que, sí, es verdad. No me acuerdo ahora mismo el título de la película, porque yo creo que ni siquiera tiene nombre en español, pero que él colabora en el soundtrack, incluso con una canción. En fin. Bueno, pues... Es cierto que se le ha ninguneado. Sí. Y aquí yo creo que está Bien. Hay que reivindicar a Stallone. Pero vamos, muchísimo. Porque ya veremos, ya veréis cuando nos falte cómo le vamos a echar de menos. A Stallone y toda esta gente. Lo único que no me... Bueno, lo único. Hay un montón de cosas. Pero es republicano, tío. Bueno, pero al final como todos. Es que, en fin... Republicano. Republicano apoyado a Rick Santorum en campañas electorales. Bueno, y Schwarzenegger también es republicano. Aunque no apoya a Trump, pero también es republicano y ha sido gobernador. En fin, sí que al final toda esta gente... Ya Chuck Norris siendo el fundamentalista católico que es también. Fíjate, si es que... Bueno, Rambos en la vida real. Cuéntame. Te voy a contar. Bueno, hay un John Rambo que es medallista olímpico estadounidense que se llevó el bronce en salto de altura en los Juegos del 64, los de Tokio. Este no mató a nadie. Este, que sepamos, no. Este sí. En el 78, Michael Ryan, que era un tipo que al parecer era fan de las películas de acción, y comenzó una ola de destrucción a los Rambo durante 6 horas en un pueblo de Inglaterra. A los Rambo como el de la novela, claro. En un pueblecito que se llama Hungerford. Luego se suicidó y los medios, bueno, pues establecieron ese paralelismo entre el personaje de la película y Ryan, a pesar de que no había pruebas de que hubiese visto acorralado. Si era fan del cine de acción, probablemente sí, pero claro, a lo mejor también había visto Terminator. Pero bueno, le dio por ahí, pues oye, a todos los tontos les da por algo. Y los de la prensa, pues ya sabes que, en fin, bueno. Las pelis de acción matan. Claro, y las armas. Bueno, no, las personas, las armas no. Bueno, también... Es verdad que a los medios les gusta mucho eso de apodar Rambo a la gente, porque por ejemplo tenemos un nazi en el Bierzo, en el pueblo de Quilós, cerca de Cacabelos, ahí en mi tierra, que tenía en su casa armas, explosivos, cuchillos y propaganda neonazi. Y esta criatura le condenaron solo a 4 años de cárcel y no pasó ni un solo día encerrado. Porque hizo trabajos para la comunidad durante 10 meses, para el cura del pueblo, un cura que encima era también bastante de su cuerda, que hizo muchas misas en su apoyo para que le liberasen y tal. ¿A este señor cómo le llamaron? Pues el Rambo del Bierzo. Claro. Y luego, este es mucho más reciente, esto ocurrió en Cantabria este verano pasado, donde que resulta que la Guardia Civil de Turieno acorraló a un narcotraficante rodeando su casa. Claro, esto suena guay, lo de han acorralado a un narcotraficante, en realidad era un mindundi, o sea, no era Pablo Escobar, era un yonki que trapicheaba. Pero el caso es que le acorralaron y el tipo, no se sabe cómo, se escabulló de la policía y se echó al monte. Tiró hacia la zona de los picos de Europa... disparando e hiriendo a uno de los agentes. Y claro, yo cuando oí esto, que cuando el tipo se había echado al monte y tal, y que se había escapado, dije, coño, esto es como un acorralado. Montaron un dispositivo para dar con él, rastrearon la zona, pero bueno, el tipo, como se conocía los senderos y tal, pues no había manera de que le cazasen. Pero tampoco debía ser muy listo, porque le pillaron cuando volvió a casa. Joder. Es que claro. También... ¿Y cómo llamó la prensa a este centella? El Rambo de... Cantabria. Cantabria. En fin, pues eso, hasta aquí. Hasta madre aquí. Mía. No, no era muy listo. No, pero bueno, en fin, pues el Rambo de Cantabria, que te voy a contar. Bueno, pues le pillaron cuando volvió a casa. Dijo, no creo que me vayan a buscar más. Ya no, se habrán cansado. Ya se han cansado. Se han cansado. Pues nada, hasta aquí el señor este. Nadie se espera que vuelva a mi casa. Y ellos, sin embargo, dijeron, vamos a esperarle en casa, que seguro que vuelve. El Rambo de Cantabria, válgame. Bueno, pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, si te parece. A mí me parece cojonudo. Y como estamos grabando el aniversario del 27 aniversario de la muerte de Freddie Mercury, yo te he comentado antes que estaría guay que la siguiente película le pusiésemos a los oyentes una encuesta y que elijan entre Flash Los Inmortales. Flash o Los Inmortales. Ambas películas con banda sonora de Queen. Y así nos damos el gustazo de poner canciones de Queen en el programa. Perfecto, porque yo de Los Inmortales... Nunca la he visto. ¿Nunca has visto Los Inmortales? Completa. Ah. Bueno, ¿sabes que Los Inmortales solo tiene una película? No. Sí. No. Hay... O sea, tú te puedes intentar autoconvencer de este tipo de cosas. Así como yo me convenzo de que Rambo solo son 3 porque tengo la edición definitiva, ¿sabes? Pero no. Los Inmortales tiene la 1. La 2, que resulta que descubren que son extraterrestres. Sí. La 3, que transcurre en algún momento entre la 1 y la 2, que Connor McLeod vuelve a tener poderes de inmortal, porque sí. Bueno, sí, porque Mario Van Peebles se había quedado encerrado en una cueva y había quedado fuera, digamos, del juego. Pero cuando sale de la cueva, pues ya no solo quedaba uno, ya no solo queda Christopher Lambert, ya son dos. Esa tiene buena banda sonora. Y luego tienes la 4 y la 5, en algún momento, que es la que enlaza de alguna manera con la serie de televisión, que hubo una serie de televisión también, sí. Y básicamente, si tú le quieres encontrar algún tipo de coherencia con todo el resto de la saga, lo que tú entiendes es que Los Inmortales, la película original, hasta la mitad de la película es real, y todo el final de la película y el resto de secuelas son un sueño de Christopher Lambert. Tal y como te lo cuento. A ver, no. ¿No te dan ganas de hacer una especial Los Inmortales? Podríamos. Un año de estos, con todas. Son un montón, ¿no? ¿5? Claro, pero eso, mira, yo creo que... Ya voy a buscar, ¿vale? Vale, pero yo creo que todo eso, el que hablemos de todas de Los Inmortales, independientemente de que hablemos de la 1 en el siguiente programa o no, que eso lo tendrá que decidir la audiencia, eso lo deberán de decidir, eso lo debemos reservar para un día que nos hayamos portado mal por algo. O sea, como autocastigo. ¿Qué te parece? Son 6 películas, como autocastigo. Como autocastigo. Sí. Pero bueno, todas esas cosas no son las... Son 6 películas. Sí, ay Dios. 2 series de televisión. Sí, bueno, es que hay alguna de animación. Y 3 series de animación. Válgame el señor. Todas estas cosas nos las podéis contar. ¿Dónde? Pues enseguida lo vais a ver. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va. Al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos lo vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. @casademibro. Y el hashtag GenVHS, si es para GenVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por La Casa de mi Hermano podcast, en el cara libro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche? Sayonara, baby. Y todo esto, además de todos estos sitios donde nos puedes encontrar, si quieres contarle cosas a Charlie, pues le escribes a @charlie_simmons, con una sola M y una sola N. Y si le queréis decir cosas bonitas a Michael Pérez. O feas también. O feas. Decidme cosas feas, decidme cosas sucias. Lo podéis encontrar en @greypilgrim. Ahí estamos. Eso, que muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Y nos vamos a despedir con este tema, música y letra de Jerry Goldsmith. Dan Hill con It's a Long Road. It's a Long Road. Hasta la siguiente. Chao. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down, trying to find peace of mind. Break your heart, it's a real war right outside your front door. I tell ya, out where they'll kill ya, you could use a friend. Where the road ends, that's the place for me. It's a long road. Use a friend.